alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la nave. Públicamente, de sí. Todas las oficinas. Y por supuesto que los estudios de radio no están exentos. No escapan de esa constante, dice usted. Exactamente. Si quiere le incorporo como dato de todas las redacciones. Porque no hay una redacción en donde uno encuentre una silla sana. Encontrar una silla donde poder sentarte, que no tenga un apoyabrazo restruido, que no se te venga en banda, que las rueditas no se te desbanden para un costado o para el otro. Sí, sí, sí. Y el estudio de Radio Splendid no es la excepción. En la radio donde yo soporto trabajar... Te afané la silla. A la mañana, las sillas no tienen ningún respaldar. Nada. Ningún respaldar. Son taburetes. Sí. Y los micrófonos son cosas extrañas. ¿En cuál? ¿En la universidad? No, no, en radio, en la tele. No, en radio universidad se mantiene. Como puede, se mantiene. Pero en la radio que en su momento quería decir trabajadores libres... Y hoy creo que cambió y derivó en tiempo libre, fíjese cómo cambió el tema. La cosa cambió mucho a la hora de darle calidad de trabajo a sus trabajadores. Bueno, qué linda noche pasamos ayer. Del excelente. En una radio en serio. En una radio en serio. La verdad que tuvo... El Freddy dijo hasta con dos micrófonos inalámbricos, estamos mejor que en la radio. Sí, sí, sí. Muy bien. Contémosle a la gente que ayer estuvimos compartiendo... junto a los amigos de Radio Futura y de nuestros queridísimos compañeros. ¿Cómo se llama el colectivo más que la radio? ¿Ustedes no tienen... No, éramos Centro de Cultura y Comunicación, pero es la figura legal. Ah. En realidad, lo que somos sí es Radio Estación Sur. Es la Radio Estación Sur, y que tiene además, y está en el contexto de un ámbito fabuloso, como es el Centro Cultural Favero, ahí en La Plata, en donde tenés un auditorio... magnífico, realmente. Pocos lugares hay. Se nota que además tiene una mística especial. Me di cuenta cuando la sala, entré. El último pájaro se llama. Mira. ¿En homenaje a quién? A Daniel Favero, precisamente, claro. Que es un poeta platense desaparecido durante la última dictadura, muy joven, a los 20 años. Y... 20 años. Sí, sí, con muchísimos poemas. De hecho, este año para su cumpleaños hubo un homenaje con todos sus poemas que fueron leídos por diferentes personas, musicalizados en el marco de este homenaje. Y bueno, es por eso que el Centro Cultural lleva ese nombre. En el marco de lo que fue el resarcimiento económico, la familia decide, justamente como Daniel tenía todo un vínculo con la cultura y con la poesía, armar este Centro Cultural en homenaje a él. Parte de la indemnización fue puesta allí. Exacto, sí. Una maravilla. En esa hermosísimo. Zona de 117 y 40 que es divina. Hermosísimo lugar, un ámbito hermoso donde está la radio, donde está Estación Sur y donde trabajan, entre otros compañeros, Corina, Manuel, varios de los claro. Que ustedes saben. Y además producen muchos de los materiales que nosotros reproducimos aquí en nuestro informativo. Y ayer nos invitaron, tuvieron la amabilidad de invitarnos a Carlitos y a mí. Decimos a presentar los libros, pero en realidad fuimos a una charla de amigos. Sí. Sí. Se dio así, hablar sobre narcotráfico y todas las pelotudeces de las que hablamos acá en el programa, que ustedes ya están cansados seguramente de escuchar. Un encuentro con oyentes. Sí, también, ¿no? Había muchos oyentes. Muchos oyentes del programa que nos siguen. Mucha gente vinculada al sector salud. Ayer había varios médicos sentados ahí. Eso es una impronta, usted trae. Sí, pero... Es una senda. ¿Puede decir que es Mauro? Viene sí. Solo. Estaba la cookies hacia ahí, que es una vieja y querida militante... de la histórica CICOP en la década del 80, 90, la recuerdo muy bien. Pero no, esa gente se acerca, me parece que por la impronta que supone el laburo que está haciendo muchos de ellos. Lo primero que decían, entró, ¿Delfrade? ¿Dónde está Delfrade? Que para variar llegó tarde, Delfrade, hay que decirlo. Entró... Y yo venía de Almagro como quien viene de San Lorenzo, sí, Capitán Bermúdez, sí. Y no era de San Lorenzo, Capitán Bermúdez. Sí, todos nosotros lo supimos cuando nos mandaste ese mensaje, pero sabemos que no tenía sentido luchar contra molinos de viento. Llegó tarde, pero estuvo muy lindo. Hicimos como que no pasó nada. Claro. Y la pasamos muy, muy bien. Después seguramente si hay algún oyente atento que está escuchando y que anduvo por ahí anoche y quiere darnos su opinión, lo puede hacer. Tenemos un par de líneas telefónicas. Digámosla tempranito. Digámosla tempranito, 011-4010-7157. 011-4010-7158. Si la memoria no me falla, hoy es el día del petróleo. Ah, mire usted, no, la verdad que no sabía. 13 de diciembre. En oportunidad de conmemorarse del descubrimiento oficial del petróleo en Comodoro Rivadavia. Mirá. 13 de diciembre de 1907, si no me equivoco. Me da esa sensación. Así que eso lo podemos chequear rápidamente. Usted chequee allí. Efemérides, señor Google. El señor Google. Claro. Nos ayuda enseguida rápidamente. La que no nos ayuda generalmente es la máquina. Google es muy atento y dispuesto. Pero la máquina está es autónoma. Sí, se hace lo que se le antoja. Pero los gobiernos y de los partidos. Decimos que estamos en vísperas de la consagración racinguista. Bueno, no nos mufe del Frade, por favor. No, la idea no es mufarlo. No nos mufe del Frade, mire no, que nosotros, no. No, por favor, le digo. En realidad yo quiero que salga campeón Racing por usted. Sí, y por Pepe, ¿no? Que también... Pepe, por supuesto. Pero, sinceramente, uno quiere que los equipos salgan campeones de acuerdo a los amigos que uno tiene hinchas de ese equipo. Exactamente, exactamente. Entonces a mí me da la sensación que lo de mañana puede ser algo realmente muy interesante después de esta inflación de River Plate que hemos tenido. Dios mío. Inflación con un discurso alevoso de este muchacho. El que laburaba con Menem. Qué duro eso. ¿Quién es este? Bueno, uno es Clos. Ah, Fernando Niembro. Periodista, no sabía. No, ese no es periodista. Bueno, sí. Niembro jamás fue periodista. Jamás. Siempre fue... Le mandamos un saludo a Fernando, que ahora está en una emisora colega, acá cerquita, ¿no? Del otro lado del mundo. El discurso que armó cuando terminó River de salir campeón por dos córner, que por supuesto para los colombianos cuidar los córner es cuestión de alemanes, no es cuestión de colombianos. Los colombianos se diviertan jugando la pelota. ¿Cómo va a cuidar los córner? Por eso le hicieron dos goles de córner. Los colombianos están para la fiesta, la celebración. Entonces, todo lo que dijo Niembro a favor de la comisión directiva destilaba el dinero que le habían puesto recientemente. Hablaba mal de Pasarela cuando yo recuerdo notas a Pasarela de horas. Yo no digo que Pasarela para mí era despreciable ya como jugador de fútbol porque era sucio, era asqueroso, tenía un codazo en medio del... Tabique, eso lo hizo el Negro González. ¿Cómo me gustan esos jugadores? No. Yo soy como él, pero yo iba de frente en todo caso. Y además era un gran jugador. Pero Niembro ha cobrado de todos lados. De todos lados, por gran eso. Gran cobrador. Así que la de el Chivo otro día Donofrio. Sí, es moral que yo lo contara, pero la de Chivo que yo le conozco. Donofrio era algo así como Obama para Niembro. El Obama que ganó las elecciones. Piculichi. Culichi llegaba a ser Maradona del 86. Sí. Una cosa increíble. Vergonzoso. Más allá de que son, sobre todo Piculichi, un gran jugador, nadie lo discute. No lo va a discutir. Pero el tema es esa alevosía para justificar al poder de turno. No, vergüenza. Al poder de turno. Y en forma paralela, ayer, el hincha de Boca, ¿qué hace esto del día del hincha de Boca? Sí. Qué fáciles somos los hinchas para ser manipulados. Sí, verdad. ¿Cómo vas a festejar el día del hincha? ¿No tenés nada para festejar? No. Y vas a festejar el Día del Hincha. Qué fácil somos de manipular los hinchas. Qué estúpidos somos. Qué idiotas útiles. No hay nada más fácil para manipular que el hincha de fútbol. Por eso, en homenaje al hincha de Racing tan sufrido... Ojalá Dios lo oiga. Que el próximo campeonato sea de Gimnasia. Dios. Y después, porque el hincha de sufrido creo que venimos así. Sí. Gimnasia Central Racing hoy. Por tabla de posición. Y hay elecciones en Racing. Venía para acá, vista pisada la ciudad de Buenos Aires con. Bueno, el otro día cuando me bajé en Avellaneda también. El mismo domingo, sí. El mismo domingo. Sí. Y hay que votar, seguramente hay una posibilidad de votar la continuidad del actual presidente, que se agarró la presidencia de la nada, porque el tipo era vicepresidente segundo cuando renunciaron el presidente y el vicepresidente primero, y le quedó la presidencia. Estuvo surfeando en la nada misma durante un tiempo, casi se va a la mierda en un momento. Y después, bueno, tuvo la fortuna y seguramente en algún punto la buena muñeca para pilotear la tormenta. Y ahora estamos ahí, todavía no llegamos. Espere, no hagamos la de Central. Bueno, igualmente... No hagamos la de Broglia, porque si no... Un amigo Broglia que está perdido en el espacio, pero es un amigo. El presidente de Central que salió mandó a festejar a los hinchas antes de la final. Sí. Habitante de varios limbos. Habitante de varios limbos. El Frade estaba llorando en San Juan. Sí. Abrazado a un minero de la Barrick, despedido. Despedido. Dios me libre, me guarde. Una bandera. No, una cosa increíble. Bueno, tenemos un programa hoy. Yo tengo, hay varias cosas para contar. Bueno, ayer en la charla había varios socialistas. Sí, sí. Uno de ellos, que acá veo que ha posteado una foto nuestra. Ah, mirá. Estaba Henry Steckmayer, que es un dirigente socialista muy conocido de la ciudad de La Plata, que se acercó para vernos y dice, además porque quiero ver, dice, yo quiero ver la verdad, quiero saber la verdad sobre los aliados que yo tengo en Santa Fe. Y se fue un poco decepcionado, me imagino. Pero la semana esta tuvo un montón de cosas. Ahora, hubo una que vamos a compartir con ustedes. Ah, te voy a mandar el audio. Vamos a escuchar esa parte. Nati, buscá después en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter. Yo posteé hace 2 días el momento en el cual Artemio López dice lo que yo ahora voy a contar. Búscalo tranquilo, está en YouTube. Artemio López, ustedes saben quién es. Es un reconocido sociólogo, un tipo que tiene una consultora de opinión pública. X. Extraordinario, por otra parte. Que es un tipo que no tiene ningún problema en admitir que tiene un pensamiento muy cercano al gobierno nacional. O sea, se dice kirchnerista y lo reconoce con orgullo. Y el otro día se cruzó en un estudio de televisión, específicamente en el estudio del programa Minuto Uno, donde yo trabajo, con nuestro querido compañero y amigo Víctor de Genaro, diputado nacional y candidato a presidente por la Unidad Popular. Y Artemio tuvo una deferencia que no es habitual tenga ninguno de estos tipos que se dedican, entre otras cosas, a las encuestas. Pues hay que pasar una encuesta, cobra esta gente. Sí, sí. O sea, no es que te regalan los datos. Sin embargo, el otro día, Artemio, sin nada a cambio, sin nada más que la amistad y el respeto que lo une, creo que es mutuo, a Víctor de Genaro, tuvo la deferencia de públicamente decir algo que fue bastante, bastante sorpresivo, incluso hasta para Víctor de Genaro, y que guarda relación con el lugar que ocupa en un relevamiento reciente que hizo la consultora de Artemio López, la consultora X, Unidad Popular y la candidatura a presidente de Víctor de Genaro. Artemio hizo este trabajo para otra agrupación política, no vamos a decir para quién, y en ese sondeo aparece Unidad Popular, con un número, con una proyección, que realmente la tiene muy por encima a la candidatura de Víctor en términos porcentuales de lo que se necesitaría incluso para superar las PASO, que ustedes saben es el 1,5%. Exacto. Fue hasta lindo verlo a Víctor, la cara de Víctor en ese momento. Claro. Porque nadie te regala esas cosas. O sea, eso también habla del tipo de personaje que es Artemio, ¿no? Nadie te regala eso. Y Víctor lo sintió y aparte lo expresó. Un regalo, dijo. Porque la verdad que Unidad Popular no tiene un sope para pagar una encuesta. Tampoco, no es que no confía en las encuestas cuando uno habla con sus dirigentes, pero saben que el valor es tan relativo que la inversión que supone obtener un dato de este tipo hoy realmente se hace imposible. Y haber recibido ese regalo, que en un ratito lo vamos a escuchar. Yo no quiero adelantarlo porque me gustaría escucharlo directamente en la voz de Artemio. Fue muy lindo. Para Víctor y para todos nosotros. Los que formamos parte de esas aventuras políticas que tiene que ver intentar construir a través del voto popular lo que uno viene construyendo con su propia historia personal durante años, durante décadas, generalmente cuando aparece una encuesta somos así expectantes del milagro que alguien te regale en donde apareces en esa encuesta. Y cuando aparecen esos datos lo multiplicamos como un hecho de felicidad, porque exactamente lo que dijo Víctor debe ser así, porque muchas veces lo sentimos. Cuando viene un encuestador y te dice, che, Carlitos, me desvían, ¿viste? Claro, tenés un 12%. Y cuando te dicen así, es un regalo, sí, porque claro. Aparte vos no lo preparás, por esto que dice Mauro, porque no tenemos para hacer encuestas, porque la poca plata que uno tiene trata de disponerla en hacer afiches que después te lo van a censurar porque lo pegás en las paredes y está supuestamente prohibido. Pero lo cierto es que efectivamente son regalos, pero tiene que ver, a mí me parece que en el caso de Víctor claramente es el derivado de una construcción histórica de más de 30 años en donde él pone en juego esa historia personal en beneficio justamente de las cuestiones colectivas, y eso me parece que hay que valorarlo. Sí. Bueno, a mí un dato que no me resultó para nada desdeñable, aun cuando también tiene la relatividad de los números, lo mismo que las encuestas rige sí, para, claro, para Ibope y todo lo que tiene que ver con el rating, ¿no? Pero un dato que Ni siquiera se lo quise decir a Víctor para que no sea grande. Y capaz que no me está escuchando ahora, así que va a permanecer en secreto. No creo que esté escuchando. Por eso, capaz que no nos está escuchando, ojalá. Pero vos sabés que el rating cuando Víctor apareció picó. ¡Apa! Y eso es algo que... Le vamos a pedir un aumento a Víctor, fue el programa, la verdad. Para los productores, para los productores televisivos, claro, que no saben ni quién es Víctor de Genaro, que es un productor televisivo... Vos le decís Víctor de Genaro, o le decís cualquier cosa que le diga, no, no. El tipo sabe que lo que le importa es si mide o no mide. Con todo el cariño y el respeto que le tengo, tengo amigos que son productores de televisión, pero en general el productor tipo de televisión no es una persona que se contamine demasiado con todas estas pelotudeces de las que nosotros solemos hablar y con las que estamos. Entonces, lo que le importa es si ese personaje mide o no. Y entonces, en el momento en el que aparece Víctor... Estaba las puteadas porque la mesa venía medio para abajo, estaba el presidente de la Federación Agraria, había... después estaba Artemio también, que le ponía un poco de picante, y en un momento el tipo, el productor medio caliente, yo lo venía escuchando por la cucaracha, empieza a hablar Víctor y dice, pica, pica con el viejo, dice. ¿El viejo quién es Víctor? Pica, pica con el viejo, dice. Yo escucho que dice, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo. Entonces, claro, como vos tenés el minuto a minuto, mirá la crueldad, ¿no? Porque si el viejo... Una dictadura. Realmente si no medía. Si el viejo no medía, le pegaban un shot en el tor y volvía a Lanús con el dato de Artemio, que ya se lo había dado temprano. Sí, volvía contento igual. Claro. Pero picó el rating. Y entonces lo dejaron como 10 minutos hablando, ¿viste? Que en televisión es un fangote de tiempo. Claro. Sí, total. Ay, no te lo regala nadie. No, no. Bueno, déjeme decir algo. Sí, bueno, cómo en no, a eso. Perdóname. Así que usted tuvo la suerte de conocer al nuevo presidente de la Federación Agraria Argentina. Estuvo. Omar Príncipe. Omar Príncipe, sí, sí. Vamos al final de Federación Agraria. Al final de Federación Agraria. Y Eduardo Mussi, candidato a presidente de la provincia por el Frente Renovador. Gobernador. A gobernador de la provincia. Por, sí, por Massa. Claro, por el Frente Renovador. Es el fin, dice usted. Es el fin de Santa Fe también. El grito de Alcorta se apaga. No, el grito de Alcorta quedó como melancólica imagen de lo que alguna vez fueron chacareros preocupados por el latifundio. Tienen que regalar un hermoso cuadro que tiene Federación Agraria. Un hermoso cuadro. Donde está el pulpo del latifundio. Sí. Pero es un cuadro hermoso. ¿Cómo se llamaba el franchute este, el creador, el fundador, el grito de Alcorta? ¿Cómo se llamaba? El célebre personaje que está ahí detrás del grito de Alcorta, con apellido raro. Netri. Ah, sí, sí. Con el francés. Sí, Francisco, sí. Netri, dice Francisco usted, Netri. Al que lo manda a matar la sociedad rural. Dicho sea de paso, hay que volverlo a decir a eso. El pulpo del latifundio es un cuadro hermoso que siempre tuvo la Federación Agraria. Por favor, dónenlo a algún museo histórico. Porque eso ya no está más. Ya no está más. El que asume ahora es un hombre absolutamente relacionado con todos los intereses que defendió la mesa de enlace, y creo que cada vez está más lejos Federación Agraria de aquel origen. Ojalá me equivoque, pero esa es la sensación que tengo. Porque Omar Príncipe era el secretario gremial de Bussi, cuando Bussi fue presidente durante todos estos años. Pero a diferencia de Bussi, que fue secretario gremial en épocas de pelea, de lucha, de juntarse con la CTA, con movimientos sociales, Príncipe ha sido el secretario gremial de unos chacareros que querían dejar de ser chacareros para convertirse en ellos, por lo menos en su cabeza, en dueño de pules de siembra. Así que me da la sensación que Federación Agraria hoy está en el camino inexorable a algo totalmente distinto, por más que se mantenga la sigla. Tienen que donar el cuadro maravilloso del pulpo de latifundio Museo Histórico para que la gente lo vea, de lo que fue una lucha en serio en contra de la concentración de tierras. Hoy eso ya no existe más. Así que devuélvanle al pueblo ese hermoso cuadro del pulpo del latifundio. Que dicho sea de paso, sigue existiendo en la Argentina, sí, sí, sí, y en la provincia de Santa Fe. Sí, sí. Bueno, confirmamos, 13 de diciembre de 1907. ¿Vio? En el pueblo de Comodoro Rivadavia. Entonces era un pueblo, hay que decirlo, sí, ¿no? Con todo respeto a los de Comodoro, se fue descubierto, apareció el primer yacimiento de petróleo. Así que exactamente hoy es el Día del Petróleo, según el Frade. No, no, no dice que sea el Día del Petróleo, pero sí es que efectivamente... Sí, sí, sí, hoy es el Día del Petróleo. El día del descubrimiento del petróleo en la Argentina. Después fíjese allí si busca... No, sí, es Día del Petróleo Nacional, también la firma Fetera, ¿eh? Muy bien, vamos. Fetera. Vamos todavía, vamos ahí. Rigani y yo nos acordamos. Rigani, sí, cómo no. Vaca, bueno, muerta. Fíjese si por allí busca cómo terminó Mosconi, para contarle a la gente. El San Martín del siglo XX. Sí, sí. Enrique Mosconi, el que hizo... que otras cosas, el combustible bajara 4 veces seguidas cuando se creó YPF. Digo esto porque vio que el precio del barril del petróleo está bajando en el mundo, que se habla de una gran crisis. Está muy preocupado por eso. Estaba por debajo de la línea de los $60. No bajó en ningún lado. Es extrañísimo cómo funciona el mercado. Acá en la Argentina con Mosconi bajaba cuando nosotros teníamos YPF con el 100% del petróleo para los argentinos. Bueno, vamos a hablar hoy a lo largo del programa de varios temas. Tenemos preparado para, en un ratito nomás, lo lanzamos nuestro tradicional ping-pong de las 8:30 sobre las cuestiones que remiten, ayer hablamos también en la charla de esto, ¿no? De las movilizaciones populares y cuánto inciden en las luchas cotidianas de los pueblos, y en este caso específicamente recorrimos varias provincias, nuestra producción recorrió varias provincias para ver de qué forma la conflictividad por temas ambientales unifica, pone de un lado al pueblo y del otro, en muchos casos, a las multinacionales y en otros a los estados, protegiéndolas incluso a esas multinacionales. Así que haremos un repaso por estas cuestiones. Por supuesto que vamos a dejar un espacio destacado dentro del programa para la convocatoria a la medida que se va a llevar a cabo el próximo 18 de diciembre y que nada tiene que ver en términos declamativos con lo que se postuló desde algunas de las organizaciones sindicales esta semana, que decidieron bajar la bandera y destrabar el supuesto conflicto que había por el pago del impuesto a las ganancias, a partir de la decisión de la presidenta de eximir del pago de ganancias a las personas que cobran por debajo de los 35.000 pesos para el aguinaldo, específicamente y únicamente. Y bueno, esto generó que varias centrales sindicales depusieran su actitud de cierta beligerancia con el gobierno. En el caso de la CTA hubo una claridad en el análisis y se dijo paro no, pero sí una movilización. Va a haber una movilización en todo el país y vamos a hablar de este tema. Sí, con Ricardo Peydro vamos a estar conversando. Y bueno, además también con Claudio Lozano, casi un clásico de los sábados, para hacer un análisis económico, para hablar un poco sobre la audiencia pública que hubo por el Nargaz. Y también esta semana en La Plata se presentó el libro que escribieron Josefina López Mackenzie y Martín Soler. Se llama 2A, El naufragio de La Plata. Y mira, abrí un libro hermoso, por otra parte, pero abro así y fíjate uno de los destacados que encuentro, que cuenta que por falta de luz no pudieron coserle una mano lastimada hasta el otro día, en el sanatorio argentino, donde se la hicieron difícil. La ciudad era un caos. Su hermano estaba muerto y no andaban los cajeros, pero sin plata no lo suturaban. Impresionante. El 2 de abril del 2013 en la ciudad de La Plata. Bueno, este libro vamos a estar hablando también con una de sus autoras, que amplía desde otro lugar muchas de las denuncias presentadas por Julián Axad, por el juez Luis Federico Arias, con escuchas del 911, con denuncias que no estaban registradas. Digo, un entramado que tiene que ver justamente con los números de muertos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires decide ocultar. Ahora, qué fantástico que es un libro, y ahí te das cuenta lo que es el periodismo, cuando el periodista escucha y anota lo que escucha. Entonces hace un libro de crónicas, y en esas crónicas, en esos testimonios, la historia se revela en todo ese entramado que vos decís, Cori. Ahora, es periodismo puro eso que leíste. Sí, totalmente. Escuchar un testimonio o levantar un testimonio, de, como vos decís, de los llamados 611, entonces ahí se amplía todo. Sí, y no hay manera de contrarrestar la voz de la gente. Qué importante es eso, recoger la voz de la gente. Tenemos programón por delante, así que yo les propongo, si ustedes quieren, arranquemos escuchando un tangazo. Sí, antes del tangazo, un último saludo. Por favor. Déjeme. A la muchachada de Causa Popular. Patria Grande. Patria Grande. Es otra organización. A la muchachada de Patria Grande. Muchas, pero muchas gracias por hacernos un lugarcito ayer en la Casa Popular o en la Casa del Pueblo que ellos tienen en Almagro. La verdad, una maravilla. A nuestro amigo Itai Hagman, que ayer me decía que era Itai Hagman, que nos abrió ese lugar. Una privada fenomenal. A las 5 de la tarde estuvimos allí en Almagro. Realmente muchísimas gracias. Fue un premio estar con tantos pibes. Qué placer para la política que haya tantos pibes buscando un país con más justicia y con más igualdad. Par de líneas telefónicas, señora. 011-4010-7157, 011-4010-7158. Nos pueden escribir también en nuestro muro de Facebook, que es Sobre la Hora. Junta oscura, brotando en la noche, latigazo de alarma. de burlón, salpicando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la sorda, amarrada la rienda, amansó al colorado redomón, y con él se amansaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cansado de sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancolerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, con mis aventuras viví una locura de amor y despintado el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cansado de sombra y recuerdos, vamos a atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancolerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que mis aventuras viví la locura de amor y suicidio. ¿Vos sabés el esfuerzo que hizo este muchacho para sobreponerse a la polio? Mirá. A lo que significó las secuelas de la polio en su vida. Un tipo que hasta los 40 años prácticamente no emergió como lo que terminó siendo. Un gran intérprete de tango. Se nos fue, como dice usted, a la pampa de arriba hace ya algunos años. Luisito Cardey, y en este caso nos regalaba una versión, su versión de El Pescante. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 6 décimos. Gran parte del microcentro está cerrada al tránsito por el acto en Plaza de Mayo. Es por el operativo de seguridad montado por la Policía Federal a raíz del acto que encabezará la presidenta Cristina Fernández para festejar el Día de la Recuperación de la Democracia. Con doble vallado y custodia en torno a la Plaza Colón y cierre del tránsito desde la calle Sarmiento hasta Avenida Belgrano, la restricción al tránsito se aplica desde Paseo Colón hasta los alrededores de la Avenida 9 de Julio. Aumentan el servicio de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires. La suba tarifaria regirá para los usuarios con servicio no medido que pagan un monto fijo mensual. También para aquellos que cuentan con el servicio medido y que abonan bimestralmente de acuerdo al consumo. Para el Papa, América Latina debe ser un nuevo modelo de desarrollo. Fue durante la festividad de la Virgen de Guadalupe y con el marco de la Misa Criolla. Francisco llamó a que el porvenir de la región sea forjado por los pobres y los que sufren. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados, 6 décimos, humedad 70%. Informó Radio Esplende, todas las voces. Inicio de espacio publicitario. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. Llega Radio Splendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bueno, la tecnología de Radio Splendid nos va a permitir reproducir el audio de esto que les comentábamos al comienzo de nuestro programa. Esto ocurrió el día martes, ¿fue? Martes, en el programa Minuto 1 que se emite por C5N y que conduce Gustavo Silvestre. Estaba presente Artemio López, consultor, responsable de la consultora X, ni más ni menos, encuestador, muy ligado al kirchnerismo, hay que decirlo también, y nuestro compañero Víctor de Genaro, sentado ahí esperando para ser entrevistado. Y pasaba, escucha, esto. Candidato a presidente de Unidad Popular. Según Artemio, ¿cuánto está midiendo? Bueno, en la primera medición tiene, está a nivel nacional, es esto. Sí. 2.5. Mi perspectiva es que va a crecer. Está midiendo más que la izquierda más dura. Yo, a mí la sorpresa fue que está por arriba del frente de izquierda, que había tenido una performance anterior que me hacía suponer que iba a estar como una alternativa, pero no está pasando. Mirá qué sorpresa, Víctor. ¿Eh? Sí. ¿Sabías de este dato? Regalo. 2.5, ¿eh? Tampoco regalo, es para... Es para que haga juego con la bueno, dos. El B, la B de Víctor, porque... Bueno, esto, la B de Víctor, se hacía... Era como la canchería del otro. Se fue grande, agrandado como galleta en agua. Bueno, 2.5 en la medición de Artemio, gracias Nati, que claramente no a es... A nivel nacional. A nivel nacional, que claramente no es ni una encuestadora pagada por Unidad Popular, porque no tiene fundamentalmente con qué, ni tampoco es... A ver, con Artemio hay amistad. Gracias a Artemio, ¿no? Vamos a darle. Sí, hay que agradecer a Artemio que regaló... Tiró una onda. Este dato. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos dicho el otro día al aire acá? Yo sí, me lo crucé a Artemio. De hecho, este encuentro fue un poco un armadito que hicimos ahí. ¿Hiciste de Celestino? Hicimos un poco de Celestino, pero el compromiso era que Artemio lo dijera al aire, porque muchas veces los encuestadores te aportan un datito, ¿viste? Te dicen, che, tal cosa, tal otra. Bueno, pero publicalo, porque si no a mí no me sirve el chimento. Me sirve cuando lo publicas. Y esto es una manera de publicarlo. 2.5 en la medición de la consultora X Unidad Popular, candidatura presidencial de Víctor de Genaro. ¿Y cómo es que dice Víctor? El run run. Hay un run run. Hay un run run, dice Víctor. Entonces le voy a pedir que cambie el eslogan. Dale, sumate. Run run run. Dale, sumate. Run run es un, para mí el run run es un chimento, ¿viste? Es una, el run run, se escucha un run run. ¿Quiere decir algo? Mire que tenemos el ping pong. Vamos con el ping pong. Vamos con el ping pong. Métale. Ni Clarín, ni 678. Periodismo. Sobre la hora. Vamos a arrancar con el ping-pong de esta semana. Como decíamos recién, tiene que ver con hacer una especie de repaso en una selección de alguna forma caprichosa por algunas de las provincias de nuestro país en materia de conflictos ambientales. o sea, está claro que cuando hablamos de conflictos ambientales estamos hablando de organizaciones de vecinos y de vecinas que se oponen a la instalación de determinados capitales transnacionales dentro de su provincia para más tarde terminar posiblemente contaminando el agua, el aire, la tierra, y fundamentalmente esto se da en muchos casos con el acompañamiento a partir de permitir hacer de los gobiernos provinciales que justamente permiten estas instalaciones y la anuencia también del gobierno nacional. Vamos a arrancar con Catamarca, que esta semana tuvo una noticia a su favor que tiene que ver con que para la Procuradora General Alejandra Gil Carbó, en la causa de debate el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, está amparado. Esto fue un amparo que presentaron diferentes organizaciones de la provincia de Catamarca contra el municipio y contra la empresa minera Agua Rica, que es la empresa subsidiaria de Yamana Gold, que es la empresa minera que se encuentra en diferentes lugares de nuestro país, y de esta manera lograron obtener la suspensión de todo tipo de actividades relacionadas con la explotación del yacimiento Agua Rica de cobre, molibdeno y oro, nada más y nada menos. Así que a partir de esta ganada, ¿se acuerdan que hace algunas semanas los vecinos estuvieron acampando aquí en la ciudad de Buenos Aires para hacer visibilizar esta demanda que ellos tenían los para con la Andalgalá, para con la justicia? Así que si les parece, vamos a comenzar escuchando a Sergio Martínez, entonces, él es de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá en Catamarca. Nosotros cuando presentamos el recurso de amparo fue una luz de esperanza que veíamos nosotros, porque no se había hecho una presentación judicial de esta naturaleza, y el 19 de enero de 2010 se presentó este recurso de amparo con una medida cautelar para que se frene todo tipo de actividad en las nacientes de agua que abastecen tanto para consumo humano como para la agroindustria acá en Andalgalá, esta minería. Ha tenido muchos vaivenes esta causa, muchas idas y venidas, porque en la provincia se nos ha denegado todo tipo de pedido, nos ha sido rechazado en todas las instancias y nos hemos visto en la necesidad de sacarlo de la provincia de Catamarca a este amparo, y se presentó en queja, a una queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ver si de una forma u otra somos escuchados a través de la justicia. Y este dictamen de la Procuradora General de la Nación, quien se expidió en favor del reclamo de los vecinos de Andalgalá, conforme lo establece el artículo 41 de la Constitución, que nosotros nos merecemos vivir en un lugar, es decir, en un ambiente sano, y que tendríamos que haber sido escuchados desde un inicio, sobreponiendo el alto interés que significa vivir en esos términos, muy por encima de un excesivo rigor formal para negarnos en todas las instancias el reclamo de Andalgalá a nivel provincial. Así que nosotros vamos avanzando muy lentamente con este reclamo, y calculo que si tiene que aplicar la ley en un 100% la Corte de Justicia de la Nación, va a resolver la cuestión de fondo, que es el reclamo del pueblo de Andalgalá para frenar este emprendimiento. Escuchábamos a Sergio Martínez sobre el dictamen contra la minería en Andalgalá. Recordamos que estos reclamos vecinales llevan muchísimo tiempo aún, en mucha soledad. Yo recuerdo en el año 2004, las primeras, estando en Santa María, muy cerca, en Catamarca, al lado de Andalgalá, grupos de vecinos que no serían más de 10, diciendo, bueno, estemos atentos, esto nos va a pasar a nosotros, y cómo durante todos estos años el capital ha invertido dinero en hacer una excelente propaganda de la minería, llamar a Andalgalá ciudad emergente, en dotarla de algún tipo de cosa que tiene más que ver con que estén a gusto quienes vienen de afuera a explotar la tierra y no los vecinos que viven dentro de esas ciudades, y todo esto con la anuencia del gobierno, insistimos, provincial y nacional en lo que tiene que ver con Andalgalá. Este fallo de Gil Carbó, bueno, fue justamente importante desde este punto de vista. Vamos a escuchar de nuevo a Martínez sobre lo que pasó en Andalgalá, sobre cuáles fueron los impactos que tuvo la llegada de la minería en las vidas cotidianas. Nosotros principalmente buscamos vivir en paz, porque la paz social ha sido alterada en nuestros pueblos. el tejido, se ha desmembrado el tejido, la cohesión social de una población que está actualmente dividida por esta actividad mega minera en nuestra ciudad. Existen las familias o personas que están a favor, que son muy pocas en realidad, y hay una gran masa poblacional que se opone a estos emprendimientos mega mineros. Pero hubo un gran hecho que marca un hito en esta lucha, que fue el día 15 de febrero de 2010, en donde se ordenó el poder político, conjuntamente con el poder judicial, ordenaron la represión del pueblo para que pudieran pasar maquinaria e insumos la empresa minera. Y bueno, hubo una sublevación del pueblo, una pueblada, en contra de las fuerzas policiales, y el pueblo vence a las fuerzas policiales en una jornada que duraron aproximadamente entre 2 y 14 horas y tuvieron que dictar una medida cautelar a través del juez de mina Guillermo Cerda, de que habiéndose alterado la paz social en el pueblo de Andalgalá, suspendía la actividad mega minera hasta tanto se restablezca la paz social. Esa medida cautelar subsiste al día de la fecha, porque no se ha restablecido la paz social y porque el pueblo permanentemente, aún en un marco de represión, en un marco de judicialización de la protesta, en un marco de la militarización del pueblo y de tercerización de la violencia, sigue caminando a favor de la vida. Llevamos más de 263 caminatas por la vida. Es lo que hace que estos emprendimientos mega mineros no puedan seguir trabajando en toda nuestra región. 263 caminatas por la vida es lo que cuenta Sergio, que ven realizando durante estos años justamente para impedir, ¿no?, la instalación pacífica de la minera y estos fallos judiciales que finalmente consiguen. Vamos ahora al sur de nuestro país, a la provincia de Chubut. Semanas atrás fue noticia, entre comillas, a partir de que el gobierno provincial desoyera a los vecinos que se habían manifestado en contra de la megaminería, que habían estado trabajando organizadamente para impedirla, que se realiza entonces esta votación, que se acuerdan se filtró a través de una imagen de celular, cómo los legisladores organizaban con el gerente de la minera cómo cambiar la ley para que fuera aún más beneficiosa para la minería, para su explotación. Los articulados, incluso, la oración de ciertos artículos eran sugeridos directamente por el celular. Exactamente. Esa fue la foto que se pudo mostrar. Vamos a escuchar ahora a Yamila Cruz. Yamila es integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la provincia de Chubut y cuenta un poco entonces la caracterización que se hace de este conflicto ambiental en la provincia. Nosotros en realidad ya hace muchos años que se viene con el tema, el problema de la megaminería, en realidad, la minería a cielo abierto, que en realidad el problema es que nosotros tenemos una ley acá en la provincia que prohíbe la explotación, o sea, están las etapas de exploración, pero no se permite la explotación. Y hay muchos proyectos, y bueno, y este año lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley por iniciativa popular, que fue juntar firmas en toda la provincia para que se prohíba directamente en todas las etapas y sobre todo también la extracción de uranio, que es tan peligrosa. Lo presentamos, la legislatura tenía 6 meses para poder tratarlo, ya sea aprobándolo o no aprobándolo, y hace el día 25 de noviembre, que era el último día para que tenían para tratar en legislatura, lo que hicieron fue desastroso, no trataron nuestra ley por iniciativa popular, sino que presentaron otra ley totalmente modificada, donde se permitía la minería en cierta zona, o sea, la que se llama la zonificación. Así que estamos obviamente súper movilizados contra todo esto que pasó. Además, ese día en legislatura hubo represión de parte de la policía, se hicieron las denuncias, porque para pedir la nulidad de esa ley que se aprobó, que es una ley que permite la megaminería. Y bueno, y lo que queremos es que se trate nuestra iniciativa popular, porque seguimos todos los pasos que estaban en la Constitución para poder presentar ese proyecto de ley. Fue aprobado por la Junta Electoral, o sea, verificadas las firmas, cumplía con todos los requisitos, pero lamentablemente no fue tratada en legislatura. Estábamos escuchando entonces a Yamila Cruz en la provincia de Chubut sobre la minería, sobre el proyecto de zonificación, sobre el tratamiento que tuvo esta iniciativa legislativa que fue completamente en contra de la decisión que habían tomado vecinos y vecinas de la provincia previamente. Y ahora nos vamos a ir a la provincia de Formosa. Vamos a escuchar al cacique Alcarayé de la comunidad de La Primavera. Estamos hablando de Félix Díaz, que va a hacer un repaso, recordemos, de algunos de los conflictos que tienen con el Estado provincial. Recordamos que a la hora de presentar o de contar, como en este caso, lo que tiene que ver con conflictos ambientales, estamos hablando de situaciones de conflictos que son políticos, de una puja de intereses por parte de los gobiernos con las propias comunidades existentes, y que en esa puja de intereses los gobiernos no dudan en emplear la fuerza para finalmente hacer que estas organizaciones, estas comunidades, de alguna manera piensen en parar con sus reclamos, cosa que evidentemente no pasa. Vi por toda la ciudad de Buenos Aires de hace semanas unos carteles que dice Formosa quiere decir hermosa. Así es. Distintos conceptos de hermosura. Así entonces, es. El de Gilles Franz y el de Félix Díaz que escuchamos ahora. Los conflictos que venimos soportando son la falta de garantía jurídica en nuestro territorio, que los gobiernos, tanto provincia como nación, tienen graves irregularidades en nuestro territorio, porque la provincia le ha cedido a Parque Nacional una gran parte de nuestro territorio, y Parque Nacional administra sin autorización, sin consentimiento de la comunidad Pompotana Pocnanabogo, de la cual genera esta como estrategia unificada para poder desatender los reclamos indígenas. Porque detrás de esto nosotros venimos realizando una búsqueda de desarrollo natural en cuanto a la siembra de cultivos para poder subsistir, y no tenemos recursos para poder desarrollar nuestra capacidad como pequeños productores de la zona. Y esa búsqueda de salida laboral no nos aprueban los proyectos que hemos presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social, nos recepciona ese pedido, después le eleva al INAI, y el INAI nunca contesta nuestro pedido para poder producir nuestra tierra mediante cultivos, poroto, maíz, banana, mandioca, batata y otros productos que podría beneficiar la subsistencia de la familia acá de esta comunidad. El Estado nacional y tanto provincial usan la justicia para poder justificar la negativa mediante la figura de que nosotros no queremos dialogar, que nosotros somos los malos, que somos de la oposición y que estamos respaldados por alguien poderoso económicamente. Y sin embargo nosotros estamos sufriendo muchas necesidades en cuanto al sustento diario en nuestra existencia. Era Félix Díaz entonces desde la comunidad de La Primavera allí en la provincia de Formosa haciendo un raconto que hemos acompañado muchas veces aquí desde nuestro programa, lo que tiene que ver con la lucha que llevan adelante y con los enfrentamientos constantes con el gobierno provincial. Vamos ahora de nuevamente a escuchar ahora nuevo a Félix Díaz, entonces ampliando esta información entonces sobre la provincia de Formosa y su relación con la comunidad. Acá el tema de la ganadería es uno de los conflictos complicados que estamos teniendo, porque estos ganaderos están respaldados por el poder político y también la justicia. Por esa razón nosotros seguimos teniendo problemas con el tema de la causa civil, que me consideran usurpador de estas tierras que ancestralmente hemos vivido, y también la causa penal por los delitos que se dice que hemos cometido mediante el corte de ruta y la muerte de dos personas, producto de ese conflicto que se originó por el reclamo territorial. Y nosotros estamos, o sea, yo personalmente tengo imputación por la causa civil, por usurpación, y por la causa penal, que están avanzando sobre mí. Y ninguno de los efectivos policiales han sido sancionados, ni los gendarmes que estuvieron dentro de esa represión, que tampoco no fueron sancionados ni investigados, porque sabemos que la gendarmería en ese momento, en el año 2010, tenía toda la autoridad de decir esta jurisdicción de la gendarmería, por lo tanto podría impedir el avance de la policía, de lo cual no hizo ninguna acción para frenar la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en ese año del 2010, en el mes de noviembre. Félix Díaz, entonces de ahora de la provincia de Formosa nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Para aquellos que recién están enganchándose en escuchar este ping-pong, les contamos que estuvimos en Catamarca, que estuvimos en Chubut, que estuvimos en Formosa y ahora en Córdoba, haciendo una especie de punta de lanza de diferentes conflictos que se dan a partir de situaciones ambientales, pero que demuestran conflictos políticos, económicos, puja de intereses. Vamos a escuchar entonces, en este caso, al doctor Medardo Ávila Vázquez. Recordamos, él es médico de Pueblos Fumigados de la provincia de Córdoba. Viene trabajando fundamentalmente con los vecinos de Malvinas Argentinas, denunciando lo que provoca la emisión, el rociamiento permanente de veneno sobre las vidas humanas que ejerce la empresa Monsanto, y que también, como en el resto de las provincias, los gobiernos provinciales amparan, permiten y le dan cada vez más posibilidades para que las empresas se instalen en las provincias y gocen de diferentes tipos de privilegios. Vamos a escuchar entonces a Medardo haciendo un relevamiento, contando un poco la situación en Córdoba, y un triunfo, porque no son todas perdidas en este caso, también fuimos como mostrando las ganadas y las perdidas. Otra ganada tiene que ver con el triunfo cordobés contra Monsanto. En Malvinas y en Córdoba, lo que ha quedado un poco instalado es que Monsanto no puede construir su planta en Córdoba, acá a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, principalmente por la resistencia de los vecinos de Malvinas, como de todo el pueblo de Córdoba, ¿no? Que lo ha hecho manifestándose en la calle, sosteniendo el acampe en la puerta del portón donde está el obrador de la planta que quería construir Monsanto, y logrando fallos en la justicia que muestran lo que veníamos afirmando desde el momento en que se empezó con el acampe, que se estaban violando toda la legislación provincial y nacional sobre este tipo de inversiones con respecto a temas ambientales, y se las violaba porque Monsanto contaba con la anuencia, con el apoyo de todos los gobiernos, tanto nacionales, provinciales, como el del mismo municipio, que todos están encabezados por distintas facciones políticas que disputan entre sí, pero que acuerdan con Monsanto. Los que no acordaron con Monsanto son los cordobeses, que reconocían que esta planta iba a generar un impacto en la salud ambiental de esa zona, que a la vez significaba una escalada en la producción de semillas transgénicas, que iban a aumentar la aplicación de agrotóxicos en todos los lugares donde esas semillas se plantaran, se cultivaran. Entonces, en este momento tenemos un fallo de la justicia que impedía la construcción de la planta, y una decisión del gobierno provincial que, si bien lo apoyó durante mucho tiempo, al final la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental, que era una aberración. Y bueno, Monsanto no ha vuelto a presentar ningún otro estudio. De hecho, la nueva ley ambiental que se dictó en Córdoba en el medio de todas las movilizaciones y el debate ambiental, la nueva ley es bastante restringida para las posibilidades de que Monsanto se instale de nuevo, ¿no? Todos estos mapas de los distintos territorios en la República Argentina, esta geografía provincial de conflictos en relación al cuidado del medio ambiente y, por lo tanto, de los bienes comunes, de lo que nosotros llamábamos antes recursos naturales, tienen que ver con una pelea contra las empresas que, por supuesto, usan los bienes comunes, los recursos naturales, en su propio beneficio, e incluso a la hora de utilizar eso, no se detienen para sacarse de encima a la gente. La gente que vive allí durante generaciones les molesta. En todas las provincias ocurre esto. Es conflicto por los recursos naturales y por el recurso más natural del ser humano, que es la niñez y la juventud. ¿Por qué decimos esto? Esta semana se conoció el fallo por el asesinato de Cristian Ferreira, un muchacho muy joven, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que fue asesinado hace 3 años atrás porque el empresario Jorge Siccioli, de la ciudad de Cañada Gómez, de la provincia de Santa Fe, quería desmontar en Santiago del Estero para sembrar soja. Arrasó con todo lo que había y, entre otras, arrasó con familias. Si lo mató a Cristian Ferreira, lo mandó a matar. El fallo de la justicia santiagueña fue condenar al matador, pero dejó absuelto de cargo y culpa al autor intelectual de la matanza, que fue Jorge Siccioli. Esto marca cómo en la Argentina hay ciertas cuestiones que siguen siendo como en el siglo XIX. Los autores intelectuales, los dueños de la plata, generalmente resultan absueltos. Eso pasó en Santiago del Estero y forma parte de este mapa que hoy tuvimos el privilegio de compartir con ustedes gracias a un gran trabajo de nuestra producción. Abrazaste tu vida la lucha entre piedras de aquel jarillar. Nadie supo que había un mortero, heredad de mi raza de Aguita. En el cuenco redondo y profundo, tu simiente pudo germinar, pudo germinar. Las viejas comadres dijeron que si es negro es del salitral, que lo trajo el viento en sus alas, guairapuca de la libertad. Sos el vuelo de un cóndor andino remontando al cielo calchaquí para hacerte aguijón y pelea. En la memoria del gran Chelemín, Algarrobo, sos emblema de un que lucha por el agua y anda al galá. No podrán las mineras robarnos ni el futuro ni la dignidad. Al santuario que se la conquija jamás dejaremos tocar, tocar. Sale a pelear por siglos de oprobio y despojo que jamás debemos olvidar. Todavía nos roban el oro con la infamia y la complicidad. Radio Splendid informa. De la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 6 décimos. Tenía 19 años el joven muerto en un choque en Ciudadela. El auto en el que viajaban chocó contra una columna de alumbrado en la avenida Rivadavia al 12.300. Dos de sus cuatro acompañantes sufrieron heridas graves y fueron trasladados al hospital de Aedo. Policías que asistieron a las víctimas señalaron que en el auto había varias bebidas alcohólicas. El jueves habrá un paro de médicos bonaerenses, la medida convocada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense. Se realizará en los hospitales públicos y centros de salud municipales. Los médicos reclaman la reapertura de paritarias y un aumento salarial superior al 40%. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Para hoy se anuncia nubosidad variable, baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde, máxima estimada 31 grados. Para mañana domingo, cielo algo nublado, temperatura mínima 15 grados, máxima 26 grados. Datos del tiempo en Buenos Aires, 24 grados 6 décimos la temperatura, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Inicio de espacio publicitario. Este domingo se define el campeonato. La Academia depende de la Academia. Si gana, grita campeón. Juegan Racing, Godoy Cruz. Relata Rubén Granado. Comenta Pablo Ferrando. En dúplex, Quilmes, River. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo. Una final de torneo a pura emoción. En Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. En esta fiesta con Personal tenés hasta un 50% de descuento en la compra de tu equipo y 12 cuotas sin interés con Visa. Llamá y mensajea a 4 pesos con 90 por día. Y además tenés internet incluido todo el mes. Usá tu celu como un famoso. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 601 Capital Federal, y conocé más sobre nuestros planes. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sus modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad. Más información en www.personal.com.ar. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Vera Brumni, coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Una de las cosas que ocurre en este encuentro de ciencias, en todos los que estamos planteando, es que invitamos a un grupo de jóvenes científicos a que asistan, a que interactúen con los chicos les comentan sus proyectos, y estos científicos son científicos jóvenes también, y los chicos se quedan asombrados, es decir, este es un científico de verdad. El Arcón, con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Pare un cacho. De esa boquita no pueden salir otra cosa que flores. De flores, ¿eh? Exactamente. Así que por favor le pido. Salieron flores, salen flores, ¿cómo no? Flor de. Bueno, no, me haga eso. ¿Cómo le va, Natalia? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo anduvo el casamiento? Uf, no sabes. Hermoso, maravilloso. Algo muy simple, muy familiar, muchos amigos y familia, es muy íntimo. Muy, muy emocionante. Ella estaba hermosa. Mi amigo estaba radiante. Fantástico. Yo la foto que lo vi, yo le dije a Nati, se parece a la vez y casi me mata a Nati, pero. No, porque no es que te mato, pero no me parece, no es parecido. De hecho, es gordo. Te confundiste con alguien. No, pero la cara. No es parecido, no. Se ve que no. Lo mío no es no. Buscar parecido. No, para TVR. A TVR no lo van a contratar. No. Pero bueno, ahora los tenemos allá en Villa Carlos Paz disfrutando de una hermosa luna de miel. Por eso, nada, están felices. Qué lindo. Qué lindo que la gente se quiera. Bueno, sí. Hablando de Roma, ¿alguien nos quiere a nosotros? Sí, nos quieren y mucho. ¿A dónde llaman? Nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Marcelo de Morón dice, respecto a lo que decía Carlos, Niembro siempre fue un obsecuente, amigo del gobierno de turno, en definitiva un mercenario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es que tiene mucho poder, evidentemente, porque el tipo... Continúa. Sí, ¿de qué manera? No, pero además, ¿sabes qué es lo que...? Porque yo creo que podés hacer una observación y seguramente podremos estar de acuerdo o discrepar respecto de qué mirada tenés sobre el Niembro que en algún momento ejerció el periodismo. Ahora, lo que Niembro hace de manera impúdica, que otros lo hacen más disimuladamente y que también está mal, pero él lo hace impúdicamente, es meter chivos. Pero chivos infamantes, plena transmisión de, no sé, laburando para una cadena tan importante como es Fox, de una copa, en donde tenés que hablar de fútbol, él sienta a Macri a hablar de política, ponele. Pero, no es que lo sienta un minuto por circunstancia. Macri fue expresidente de Boca, Inventa una razón, digamos. Inventa y lo trae y se pone. Y habla de la candidatura de Macri como si se tratara... claramente de una persona que trabaja en la campaña de Macri. Y eso, vos podés trabajar para la campaña de alguien. Lo que me parece deshonesto es que uses un espacio en el que a vos te están pagando para hacer otra cosa, para disfrazarme en el discurso político. A ver, este programa, ustedes saben, tiene una relación indisoluble con Víctor de Genaro y, concretamente hoy, con el proyecto que Víctor de Genaro encarna, que es Unidad Popular. Probablemente acá nosotros nunca presumamos de una objetividad que no existe en ningún lado, pero acá no te la vamos a vender jamás. Nosotros te hablamos desde el lugar que ocupamos, aún con las diferencias que tenemos con Víctor, que también a veces las hacemos públicas. Pero lo de Niembro es, bueno, vamos para donde haya, con qué garpar. No, pero a mí lo que más me preocupa es que Niembro sabe algo que muy pocos dirigentes políticos aprecian. El poder de conciencia política que genera el fútbol. Ah, sí, total. Sí. No hay nada que llegue más directo como misil a la conciencia de nuestro pueblo de lo que se diga desde el territorio del fútbol. Eso Niembro lo sabe bien. No lo saben bien muchos dirigentes políticos, no lo saben bien muchos dirigentes sociales, pero Niembro lo sabe bien. Entonces, por eso, el discurso del otro día, lo que fue ese panegírico sobre River y todo lo que supone River, fue un discurso político muy fuerte el que dijo Niembro. José Antonio de Lanús, gran parte de Lanús, Lomas, Solano, Quilmes, estuvimos 36 horas sin luz. Mirá. ¿Vamos a estar todo el verano así? Encima el domingo veo obreros tercerizados de Edesur cambiando un poste de luz sin ninguna condición de trabajo. Es terrible, dice José Antonio. Mira, yo te propongo un ejercicio, porque de lo general solo te puedo decir que el gobierno y las compañías distribuidoras ya han admitido que no se hicieron las obras necesarias para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el año pasado. ¿Te acordás que fue un desastre? O sea, las obras no se pudieron hacer aun cuando el gobierno dispuso el año pasado no liberar la tarifa, que era una de las cosas que más insistían las empresas, mantuvo la tarifa, pero incrementar los subsidios. Notoriamente los incrementó. Entonces, pero las empresas alegaron que no hicieron en tiempo. ¿Qué dispusieron? Dispusieron un dispositivo de emergencia. Van a comprar unos aparatos, o ya compraron, que supuestamente van a contribuir a paliar lo que va a ser, ya que ellos ya tienen seguro que va a pasar, que es que salten a la mierda los cables. Ahora, eso en lo general. Yo te propongo un ejercicio que hagas en tu barrio. Porque esto me pasó a mí hace un par de semanas. Hace un par de semanas se corta la luz y mi mujer sale a la calle y ve que en uno de los postes de la esquina se estaba prendiendo fuego o algo. Entonces llamamos, qué sé yo, bueno, vinieron, apagaron el fuego, saltó a la mierda un cable y eso generó un cortocircuito que incendió esto. A raíz de lo cual, bueno, por supuesto, llamamos, tuvimos 14 horas, creo que fue, sin luz, toda la cuadra. Uno tiene que terminar haciendo gestiones que no me gustan hacer, llamar a la gente de prensa de eso, che, escuchame, acá hay familia, pim, pum, para que terminen viniendo, porque si no capaz que pasan días y ni siquiera se calienta. Y en ese momento, cuando vinieron a arreglar, aprecié lo que seguramente en tu casa lo vas a ver tranquilamente si mirás para el techo o para el cielo. La cantidad de parches que tienen los cables, la cantidad de juntas que tienen esos cables, que seguramente son cables que están hace décadas, y que no hicieron otra cosa que ponerle las cuplas esas con las cuales cada vez que hay un cortocircuito engarzan la parte quemada que terminan de cortar con la otra. Punto, nada más. Fíjate, está lleno de bracitos como de abrazaderas de metal, que son ni más ni menos que eso, que cuando te pones a mirar cómo arreglan las cosas los muchachos te das cuenta. El sistema eléctrico está parchado por todos lados, así que es muy probable que te pase lo que te pasó el año pasado. Por eso, además, una cuestión más. Los subsidios se dan en la provincia de Buenos Aires. No se dan en todo el país. Claro. Entonces, en las provincias comienza a aumentar. Por ejemplo, en Santa Fe ya se pidió prácticamente un 30% de aumento en la tarifa de luz. Esto es muy fuerte. Y está pasando en Córdoba, está pasando en otras provincias. Eso también forma parte de una realidad de un país que se dice federal, como siempre decimos, pero es profundamente unitario. Acá el amigo Gabriel Ganón, desde Santa Fe, nos dice: la santafesina volvió a asesinar en Barrio Ludeño a otro pibe, recordando los tiempos de FESED. Llegan a 14 las ejecuciones sumarias en Rosario. Sí, estos son casos. Ayer me contaban eso. Nosotros, mientras estábamos aquí en Buenos Aires, nos llegaba la información que en Barrio Ludeño efectivamente mataron un pibe con un caso más de gatillo fácil, esto que te dice Gabriel Ganón, que es el defensor oficial de la provincia de Santa Fe, denunciando esto de la santafesina Sociedad Anónima, y recuerda, por supuesto, a la figura temible de Agustín Fesed, que fue el jefe de la policía de Rosario durante la dictadura, y al que alguna vez María Estela Martínez de Perón le ofreció la comandancia de la AAA. Pepe Corona, reitero mi propuesta. Convoquen a todos los partidos de izquierda desde Unidad Popular hasta el Partido Obrero para que vayan a un solo frente a las PASO. El que gana va al frente y el que no acompaña. Sí, sí, esa es mi idea. Esa es tu idea también, sí. Sí, es un postulado del fradista. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Yo estoy con esa idea. El otro día. Sí. Desde el kirchnerismo, que no se va a encontrar votando a Scioli, sí, hasta el FIT, todo ese sector es el que tiene que ser convocado por nosotros si es que realmente queremos ser mayorías. Si queremos ser una minoría testimonial que se conforme con la pureza química de los laboratorios, adelante con la soledad. Pero a mí me gustan las muchedumbres. Te gusta el barro negro. Sí, sí, sí, claro, sí. Te gusta. Aspiro alguna vez a enamorar a la mujer que nunca nos dio bolillas, que es el pueblo. Entonces, hay que enamorar a las mayorías alguna vez en la vida. Bueno, el otro día, ¿se puede contar esta cosa con ella? Sí, yo puedo contar igual. El otro día, en esa charla de pasillo que se dan cuando uno está en un set televisivo, mala que sos, Artemio, justamente, hablábamos con Víctor y con Artemio de esto que vos decís, ¿no? De qué puede pasar en el escenario electoral en el que seguramente la candidatura de Daniel Scioli se impondrá en unas PASO a las eventuales de otros candidatos, como Sergio Ribarri, me imagino, como Florencio Randazzo. Da toda la impresión de que Scioli se encamina a ser el candidato del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales el año que viene. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que dentro del kirchnerismo, incluso ya mismo están anunciando, dentro del Frente para la Victoria, que si Scioli es candidato no lo van a apoyar? Es probable que allí haya una fuga de voto hasta ahora en estos 10 años cautivo del Frente para la Victoria hacia otros sectores. De esa fuga, esto decía Artemio, hay un porcentaje que perfectamente puede identificarse con los postulados de Unidad Popular. Porque Unidad Popular se construyó en función de recopilar y aunar las experiencias del mejor peronismo, del mejor radicalismo, del mejor socialismo, sectores independientes. Esto era la idea del movimiento cultural, social, político, del que hablábamos hace 10 años. Y entonces, ¿por qué no tener también una estrategia de captación, decía Artemio, para ese sector, que a lo mejor puede ver en la figura de Genaro, pero también en la construcción de Unidad Popular, una posible opción para el 2015? Claro, porque si además alguna vez se pudo construir la CTA con esa amplitud de pensamiento político, ¿cómo no hacerlo en las elecciones? Además tiene que ser más. Sí, sí. Porque si no, claramente termina siendo una minoría que le favorece al sistema. Y no hace falta bajar ninguna bandera, me parece, para eso. Vas con todas las banderas juntas. O sea, vamos y poder encontrar las muchas, seguramente, coincidencias que hay entre sectores que pensamos mucho más parecido. Sumar para ampliar para transformar. Uh-huh. Esa es la idea. Un mensaje más. Elías de 11, el miércoles 17, los jubilados hacemos el brindis a pan y agua. Mirá. A las 15 horas, gracias al cariño del pueblo argentino que nada tiene que ver con el gobierno nacional. Muy bien. Pocos candidatos, yo te diría que ninguno, a excepción de Víctor, se acuerdan todavía de los jubilados. El otro día, en su alocución en la televisión, destinó varios minutos a hablar de eso. Nadie habla de los jubilados. O sea, con todo el reconocimiento que puede implicar los, entre comillas, logros que representan la estatización del sistema, los aumentos automáticos dos veces por año, con todo lo bueno que eso pueda significar para los jubilados, están varios metros bajo el agua todavía. Y nadie los menciona. Y Víctor tiene siempre una mirada puesta y un segmento, una proporción de su discurso destinada a considerarlo como uh-huh. corresponde. Dos líneas telefónicas, 4010-7157 o 4010-7158. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, hay mucho para contar todavía. Vos sabés que me quedé pensando en esto que decía sobre el trabajo político y cómo uno puede, sin necesidad de bajar ninguna bandera, ¿no? Cómo puede ni siquiera convencer, por lo menos hacerle llegar al otro el mensaje de lo que propone, ¿no? Que de eso se trata. Cuando uno, para enamorar primero te tienen que conocer, ¿no? Y reconocer. Y reconocer. Porque vos cuando justamente en la metáfora de enamorar, ¿qué le decís a la piba de entrada? Lo que te gusta de ella. Le mentís un poco. Ah, no, no, dice, está bien, sí. No, sin mentir. Forma, ¿no?, de conquistar. Cuando te acercás, ¿qué le decís? Lo que te gusta de ella. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿nos podemos acercar a fuerzas políticas de lo que nos gusta de esas fuerzas políticas? Porque de esa manera aparece lo primero, que es el reconocimiento. Ajá. Y desde el reconocimiento después decir hasta dónde se puede caminar juntos. Exactamente en la metáfora que vos dijiste. ¿Cómo ampliar una fuerza para hacerla realmente popular? ¿Con quiénes llamar? Salvo, insisto, que querramos la paz de la pureza química y de esas mesitas chiquitas en donde algunos se terminan conformando mirándose al espejo. Lo tenemos en línea al diputado Claudio Lozano. La nota tiene un disparador. Ahora lo vamos a poner al aire porque el laburo de los compañeros hay que respetarlo. Seguro. Pero yo, si estaba enganchado escuchándonos, me gustaría pedirle una reflexión sobre esta cuestión. Primero lo saludamos. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo primero que te quería comentar, ¿escuchaste el otro día a Artemio en el programa de Gustavo Silvestre? No lo escuché. Ajá. Me comentaron, pero no lo escuché directamente. Te comentaron. No, bueno, porque Artemio hizo referencia justamente a un tema que hasta ahora permanecía medio como en la sombra, que es la posibilidad cierta que tiene, incluso en las encuestas no encargadas por Unidad Popular, la candidatura de Víctor. Y realmente hasta a Víctor lo sorprendió. Porque además Artemio, que ya había comentado esto en algunas cuestiones más personales, lo dijo públicamente. Vamos a recordarlo. Escuchá lo que dijo Artemio concretamente el otro día. Candidato a presidente de Unidad Popular. Según Artemio, ¿cuánto está midiendo? Bueno, la primera medición está a nivel nacional, es esto. Sí. 2.5. Mi perspectiva es que va a crecer. Está midiendo más que la izquierda más dura. Yo, a mí la sorpresa fue que está por arriba del frente de izquierda, que había tenido una performance anterior que me hacía suponer que iba a estar como una alternativa, pero no está pasando. Mirá qué sorpresa, Víctor, ¿eh? Sí. ¿Sabía de este dato? Regalo. 2.5, ¿eh? Por tampoco es para... Es para que haga juego con la dos. El B, la B de Víctor. Bueno, Álvaro Artemio, vos lo conocés, es un viejo compañero y amigo además. Interesante, ¿no? El gesto de Artemio realmente lo ennoblece, porque era una encuesta que no se la encargamos nosotros, justamente, ¿no? No, la verdad que no. ¿Qué reflexión te merece esto, como una primera pregunta para disparar la charla de hoy? Mirá, la verdad que lo que me merece es la reflexión de que, independientemente del porcentaje y demás, estamos plantando una propuesta política que esta coyuntura que se está viviendo es absolutamente imprescindible y necesaria, ¿no? En el sentido de que hay un horizonte conservador que pretende afirmarse en el futuro de la experiencia política argentina. Me refiero con esto tanto a la herencia oficialista en Scioli como a la aparición y presencia dominante de alternativas como las que pueden implicar Massa, Macri o las propias candidatas que está planteando el Faunen. Y esa experiencia conservadora que pretende de alguna manera cerrar el ciclo político que abrió la movilización popular en el año 2001, viene en un contexto donde lo que tenemos es un cuadro de agravamiento creciente de la conflictividad social. Son como dos trenes que avanzan en direcciones opuestas, ¿no? De un lado, la experiencia conservadora que nos anuncia procesos de mayor ajuste, y del otro, una sociedad que demanda soluciones frente a un cuadro social que se complica. En ese contexto, la posibilidad de una propuesta no sea una propuesta cerrada, dogmática, aislada, que tenga la posibilidad de convocar al conjunto para, de alguna manera, plantear la posibilidad de que haya un marco de legalidad institucional para la discusión social en Argentina respecto a la necesidad de otra perspectiva. Yo creo que eso tiene necesariamente que crecer, y por eso es que estamos tan comprometidos, por un lado, como además seguros de que hay posibilidad concreta, más allá de que todos sabemos de la dificultad que tiene una Argentina que es muy grande, pero estamos muy convencidos de que estamos caminando por el lugar que necesita nuestra sociedad, ¿no? Interesante escucharte plantear esto, porque justamente hacíamos una reflexión sobre lo que va a ocurrir en el escenario electoral, seguramente con la candidatura de casi segura de Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, y lo que eso va a significar al interior de una fuerza política que es la que viene gobernando la Argentina en la última década, sobre todo con los sectores que uno conoce, ya están anunciando, no van a formar parte de ese proceso de continuar de la mano de Scioli, ¿no? Y a esa gente, a ese porcentaje importante de votos que fugará del Frente para la Victoria, también va a haber que buscar la manera, me parece a mí, de generar una estrategia de captación, ¿no? Y eso, esa gente que seguramente, y hay muchos compañeros que uno conoce, que probablemente tengan muchas más coincidencias con nosotros que con Scioli, que con el sciolismo, y que con los sectores más duros de la derecha dentro del kirchnerismo, es muy probable que la propuesta de Unidad Popular también les pueda resultar atractiva. Sí, creo que todos aquellos que de alguna manera han visto en el desarrollo de la experiencia gubernamental una posibilidad de cambio, obviamente tienen una dificultad muy clara frente a lo que aparece hoy como alternativa oficial. Y creo también que mucho de lo que cosechó también el denominado Faunen, que también desde otra cultura política, también en muchos casos recupera o recuperó de lo que puede ser una perspectiva de centro-izquierda, también está percibiendo en esa fuerza que no hay ningún camino que valga la pena ser recorrido. Y a eso se agrega el hecho de muchos de los votos que creo también tuvo casualmente por la defección de buena parte de la centro-izquierda, el voto que tuvo el Frente de Izquierda en la elección pasada, y que fue acumular votos para responder a una situación de absoluta cerrazón en torno a la gobernabilidad del sistema político, donde creo que el Frente Izquierda crece también por eso. O sea, creo que es la disolución de la perspectiva progresista que encarnaba el FAP, lo que también le dio votos al Frente Izquierda en la elección pasada. Así que yo creo que la discusión del crecimiento y la potencialidad de la candidatura que expresa hoy Víctor de Genaro involucra una convocatoria, un espectro político muy amplio de un conjunto de culturas políticas diversas que tienen que ver con las distintas culturas políticas tan populares en la Argentina, porque tienen que ver con la construcción de una nueva perspectiva que efectivamente necesitamos, ¿no? Nos metemos ahora en el análisis de la coyuntura política y económica. Disparamos de esta manera. Aguardamos un segundo, Claudio. Se podría decir con todas las letras que a los trabajadores del Enargas nos robaron la dignidad. La violencia laboral que ejerce actualmente el ingeniero Pronsato en el organismo contra todos los cuadros técnicos que se niegan a firmar por irregularidades, que no están de acuerdo con decisiones que se toman, ya sean sus dictámenes técnicos o jurídicos, son perseguidos y son violentados laboralmente. Tener un interventor de un organismo de regulación de Enargas que haya trabajado para una de las empresas que debe controlar es de un nivel de irregularidad, por lo menos de incompatibilidad enorme en sus funciones. Es de un nivel de irregularidad, por lo menos de incompatibilidad enorme. Que estamos en presencia de una intervención originada por la propia gestión de gobierno, que no es un detalle menor y que aún continúa en forma irregular. El grado de violencia que se ejerce contra los trabajadores es una gran preocupación. Hoy el organismo cuenta con aproximadamente 30 trabajadores que padecen o padecieron licencias psiquiátricas de más de 30 días. Eso representa casi un 5% de la totalidad de los trabajadores. Recursos humanos las oculta bajo la denominación de licencias médicas, es decir, licencias comunes o corrientes, da lo mismo una gripe que una licencia psiquiátrica. Esos sectores pretenden así negar y ocultar la cantidad de casos que a posteriori derivan enfermedades muy serias. Tenemos gastritis crónicas, entre las leves, y cánceres de todo tipo después. Y cánceres de todo tipo después. El deterioro y la persecución es tal que nos vemos unidos en algo que no se puede metaforizar, sino más que en una pequeña resistencia de trabajadores que ya hemos perdido el miedo porque nos quitaron todo. El Enargás fue una construcción que se hizo después de la privatización más vergonzante que tuvo la historia política argentina, porque se hizo con el Diputrucho, ¿se acuerdan? Con Kenan. Kenan, claro. Que se votó la privatización de la tercera empresa más importante del mundo del gas, que era Gas del Estado. De aquella privatización se construyó el Enargás, el ente nacional que iba a regular las empresas privadas. El año pasado tuvimos 22 muertos en Rosario porque el 6 de agosto de 2013 voló el edificio de Salta 2141, entre otras cosas porque el Enargás miró para otro lado, como Litoral Gas hacía muchísima guita, una empresa del grupo Techín junto a la empresa francesa Agua de Lyons, generó esto. Allí, entre otras cosas, se explica por esto que tuvo esta semana una audiencia pública, entre otras cosas auspiciada por la gente de Unidad Popular con Claudio a la cabeza. Que demuestra además cómo se puede abrir las puertas del Congreso a la participación popular. Bueno, Claudio, vos tuviste mucho que ver con toda esta historia. Bueno, sí, el criterio nuestro o de nuestra actividad parlamentaria es pasar en base a audiencias públicas, permitiendo que el Congreso cumpla el rol que tiene que cumplir, que es recibir, analizar y transformar en discusión dentro de la Asamblea, que se supone es la Asamblea del Pueblo, el Parlamento Nacional, las demandas y necesidades que el pueblo está planteando. En ese sentido, quienes, buena parte de los que hablaban en la, lo que ustedes pasaron, son los técnicos, profesionales y trabajadores nucleados en la Junta Interna de ATE de Enargás, que vienen denunciando esta situación de violencia y maltrato laboral en un organismo que lleva ya 10 años interrumpidos de irregularidad. En realidad, inicialmente se nombró al frente del organismo al señor Fulvio Madaro. Este señor, esto fue allá por el año 2004, este señor no tenía ni cumplía ninguno de los requisitos de idoneidad para poder ser para poder estar al frente de un ente regulador de esta naturaleza. Es alguien que venía de estar trabajando en la aduana, o sea que el sector gasífero no sabía absolutamente nada. Este señor estuvo aproximadamente 3 años y fue sustituido a partir de una intervención que se da en el año 2007 en el marco de un hecho de corrupción que se denunció, que fue el caso Skanska. En ese contexto, la intervención tenía un objetivo puntual asociado a la causa judicial que se había dado por la denuncia de Skanska, que era revisar el papel de los funcionarios del gas en ese hecho de corrupción. Eso ocurrió, digamos, se hizo un informe, la causa judicial se cerró, obviamente sobreseyendo a todo el mundo, se llegó a la conclusión de que la corrupción existió, pero había sido un hecho entre privados, que no había involucrado a los funcionarios. Lo cierto es que la intervención, que supuestamente había cumplido su cometido, no se levantó, sino que continuó, y hubo 13 prórrogas consecutivas, que son las que explican porque este organismo llega hasta hoy, hasta nuestros días, intervenido. En ese proceso se termina colocando al frente del ente regulador, el señor Pronsato, Luis Pronsato, este señor, hasta días antes de ser nombrado al frente del Enargas, trabajaba en la distribuidora de gas Camusi, que era y es una de las distribuidoras que casualmente el Enargas tiene que controlar. Así que la situación que termina dándose es la de tenemos al frente del organismo que regula la distribución de gas por red en Argentina a un hombre de las empresas que deben ser reguladas. Consecuencia, esto comienza a producir irregularidades crecientes. Trabajadores y técnicos del organismo no quieren acompañar, que rechazan, que no quieren firmar ni hacerse responsables de dictámenes que este señor pretende obtener, y el resultado son procesos de violencia laboral o de despidos y de maltrato que están a la orden del día, con alguien que se autodefine como una suerte de pichón de Moreno y otro tipo de tonterías de esa naturaleza. Así que ese es el cuadro. Compañeros trajeron denuncias diversas y nosotros quedamos con la responsabilidad de plantear un pedido de informes al Poder Ejecutivo, hacer que la Comisión de Energía en el Parlamento cite a este interventor y reclamar la inmediata normalización, porque hoy no solo está cumpliendo la ley de conformación del organismo, que es una ley que establece que debe ser conducido por un presidente, un vicepresidente y tres directores. No hay tal cosa, esos además tienen que ser elegidos por concurso público de antecedentes, cosa que tampoco ha ocurrido. Acá hay una intervención plena, neta, con este señor, y también a partir de ahí se está cumpliendo la ley de ética pública, que es la que impide que alguien que es miembro de una empresa que debe ser regulada por el organismo esté al frente del mismo regulador, ¿no? Totalmente. Bueno, Claudio, como de costumbre, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, ya hasta siempre. Claudio Lozano, diputado nacional de Unidad Popular, refiriéndose en este caso a la audiencia pública en donde los trabajadores de Enargas pudieron dar por primera vez en el Parlamento testimonio de lo que les está ocurriendo en el ente regulador del gas. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 35 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 24 grados, 6 décimos. Celebran 31 años de democracia en Plaza de Mayo. A partir de las 16 comenzará una fiesta patria popular organizada por la Unidad Bicentenario y convocada por la presidencia bajo el lema Argentina celebra en la plaza. En la oportunidad, con un mensaje previsto para alrededor de las 19:30, que sería transmitido por cadena nacional, la mandataria celebrará los 31 años de la recuperación de la democracia. Randazzo informó que iniciará acciones legales contra Boca por el destrozo de un tren. Hinchas de Boca rompieron una formación de la línea Sarmiento cuando se dirigían a la Bombonera para festejar el día del simpatizante Genaise. El ministro de Interior y Transporte señaló que el club deberá hacerse cargo y responder por este tipo de actos vandálicos. Buscan a un hombre desde hace 2 meses. Se trata de Nuno Martins dos Santos. Se ausenta desde el 14 de octubre pasado en Tapiales, partido de La Matanza. Sus familiares aseguran haber asistido a morgues y hospitales, pero no pudieron hallarlo. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 24 grados 6 décimos, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Inicio de espacio publicitario.

ellos no les quemará. Los soportes, no, sí, no, pero no es la que a usted le gusta, no es la que a usted le gusta. Gobiernos procaces. No, no es esa. Se llama Los Oportunistas. Yo creo que el único tema que hicieron las pastillas del abuelo son gobiernos procaces. Las pastillas del abuelo. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Lo notamos a Delfrade. Vamos a postear, me imagino, la foto que acabamos de sacarle, ¿no? Rama, Delfrade. Con un gorrito, parece Chávez, Delfrade, ¿no? No sé cómo le entra ese gorro. Eso es lo que le dije al muchacho que me regaló el gorro. Suplemento le han puesto para poder ingresar ese marulo adentro de ese gorro. ¿Qué dice? FUBA, Federación FUBA. Universitaria de Buenos Aires. Porque fue ganada por la gente de Patria Grande, y ayer el dirigente que está al frente de la FUBA estuvo allí en la charla donde presentamos el libro en Almagro, y le gustó, se ve la charla, y me regaló este gorrito pochista, porque es un pochista este gorrito, es uno de los pochista. Gorritos sí, sí. Utilizado por Perón en su momento, con la visera dura. Me regalaron dos caniches también. Claro. Así que muchas gracias. Para mí es un privilegio usarlo. Qué lindo, dos caniches el gorro. Exactamente. Esta Mira. Semana. Son terribles, son terribles. Esta semana hubo un montón de otras cuestiones que nos recorrieron y que seguramente, o de algún modo, tienen que ver con lo que nos pasa como sociedad también, ¿no? Porque estamos viendo cómo cotidianamente los medios de comunicación reflejamos los episodios de violencia. Uh-huh. Y esto lo voy a contar también porque tiene que ver con un episodio que seguramente forma parte de la dinámica conyugal de una pareja, pero que de no ser quien es uno de los protagonistas no hubiese tomado trascendencia. Lo que ocurrió con el ex odontólogo Ricardo Barreda y la toma de conocimiento público de sus desavenencias conyugales con su actual pareja. Con Berta. Berta. Recordemos que Barreda todavía goza de una libertad condicional que está supeditada a la posibilidad de tener un domicilio constituido en donde vivir, y ese domicilio constituido se lo suministra una mujer de la que él se enamora, entre comillas, con la que él comienza a construir una relación estando detenido. Barreda estuvo 17 años preso por aquel episodio ocurrido a principios de la década del 90, en el cual se cargó a la mujer, a la suegra y a sus dos hijas. Y lo que se conoció esta semana fueron algunas desavenencias conyugales que tienen de convivencia. Bueno, uno tiene la ventaja de contar con amigos que han estado muy cerca de esa pareja. El Rodo Palacios, Rodolfo Palacios, un gran periodista, un cronista de esos que a uno siempre le gusta escuchar y mucho más leer, fue el autor de aquel libro, creo que lo trajimos a hablar, sí, de ese tema, sí, sí. Que se llamó Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres, una biografía, por supuesto, no autorizada, de la historia de Barreda luego de que sale de prisión. No tanto de lo que significó el hecho que lo hizo popularmente conocido, sino del episodio, de los episodios que vivió con posterioridad a salir de la prisión. Y esto se reconstruyó, esta historia, Rodolfo la reconstruyó compartiendo con Barreda y con Berta muchas tardes, muchos mediodías de fin de semana, en los que Rodolfo se ve que no tenía otra cosa más interesante que hacer, o sí, y eligió hacer esta, se fue a comer con ellos, a pasear con ellos y a conocerlos íntimamente para luego poder retratarlo. Y en esos, en esos relatos Rodo cuenta que Barreda tenía una actitud menospreciativa hacia la mujer. Tremenda es en el relato que cuenta. Pero bueno, todos leímos Conchita, el libro, ¿no? Sí. La trataba mal, delante de Rodolfo generalmente solía tener expresiones despectivas hacia su mujer, que además, en cierto sentido, había sido la persona que le había tendido un puente hacia la libertad, ni más ni menos, con seguramente muchísima generosidad de su parte y un alto altruismo, ¿no? Porque no creo que lo haya hecho por dinero esa mujer. Y bueno, y esta semana se conoció que había algunas desavenencias conyugales entre ellos. ¿Cómo cobra Estado Público esto, no? Y de alguna forma se constituye, y esta es la reflexión que me quería permitir, en una suerte de justificador en el análisis de la violencia que cotidianamente todos vivimos. Porque nos sorprendió esto, una discusión de un tipo que estuvo preso por haber matado a su familia, ni más ni menos, 4 mujeres, y cotidianamente estamos absorbiendo información sobre asesinatos, crímenes. Hemos naturalizado la violencia, ¿no? Yo me imagino, Rosario, y ayer te escuchaba, ¿no? Rosario, ¿cómo ha incorporado esta idea de que maten 250 personas por año en las calles con absoluta naturalidad, ¿no? Casi es como un clásico, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, forma parte del paisaje. Pero el problema es que eso te hace vivir angustiado, porque eso genera una angustia determinada. También nosotros sufrimos familiarmente un hecho de violencia, un robo, que se te metan en tu casa es un hecho de mucha violencia. Epa, vaya si lo es. Y eso genera esta gran enfermedad negocio, que es la cuestión del miedo. Porque ¿cómo haces para sacarle el miedo a tu familia cuando se meten en tu casa en un momento determinado? Es algo muy fuerte. Y después aparece el miedo como negocio, porque aparecen las cuestiones del negocio de las alarmas y demás cuestiones. Y no hay manera, porque es instintivo, y esa fuerza instintiva que es el miedo te lleva a buscar supuestas soluciones en donde aparecen más los negocios que justamente las supuestas soluciones. Y creo que eso es uno de los grandes problemas, lo que vos marcás, Mauro, acerca de la naturalización, que forma parte del paisaje. Pero esa naturalización también trae una enfermedad, porque lo que no manifestás públicamente de repudio o buscando alguna alternativa, se termina formando un callo adentro tuyo que te hace mal. Que hace mal. La gente cuando vive angustiada, con miedo, no vive bien. Y ese es un problema muy, pero muy serio que estamos teniendo en las grandes ciudades. A propósito de esto, ayer yo destaco, porque es un hecho realmente interesante, 16 parroquias de la zona oeste de la ciudad de Rosario, 16 parroquias, se concentraron con todas sus comunidades en lo que se conoce como la esquina de las 4 plazas en Rosario, zona oeste, Mendoza, claro. Provincias Unidas, en la zona donde estaba el querido y legendario Héctor Cuagliaro, dirigente histórico de ATE. Allí en la zona de las 4 plazas, las 16 parroquias se congregaron para hacer una manifestación por una ciudad libre del miedo. Y no pedían mano dura, al revés, decían no a los linchamientos, no al endiosamiento del fútbol que produce la muerte entre hinchas. Sensacional lo que decían. Y sí a la idea de la recuperación de los espacios públicos, sí a una ciudad más serena, sí a una ciudad en donde empieza a imponerse la idea del buen trato con el otro. Maravillosa la convocatoria, se hizo ayer en la zona oeste de la ciudad de Rosario, justamente para no naturalizar los males que devienen de la naturalización de la violencia cotidiana. Es que es un tema, ¿no? Yo tengo la impresión que a veces no percibimos el nivel de violencia que nos rodea, la forma en la cual asimilamos no solo la información que recibimos a metralla de los medios de comunicación sobre crímenes, robos, asaltos, violaciones, sino también la violencia cotidiana en la forma de expresarnos, claro. En el tránsito. No, en el viajar. Yo viajé esta semana en el subte, la línea C, a las 5 de la tarde, que une Retiro con Constitución. Un nivel de violencia y de una pelea cotidiana entre todos los que estábamos adentro del subte permanente por un espacio que no existe entre nosotros y no con la empresa que está prestando, claro, el servicio, o con el gobierno porteño, que es el que se hace cargo del servicio. Un nivel de violencia, de maltrato, de todos entre todos allá adentro, ¿eh? No, es terrible eso. Y me parece que a veces no nos damos cuenta de esta cuestión, ¿no? No nos damos cuenta. También esta semana me pasó venir en el auto manejando en uno de los embotellamientos, esos en los cuales te ves obligado a serenarte, porque sí, vos sabés que tenés que llegar a un horario determinado, salís con la antelación correspondiente, pero un accidente, una manifestación o la simple conclusión de que somos muchos, que este modelo está generando cantidades industriales de vehículos, sí, sí, y automotores, y nos jactamos de que se venden cada vez más y no pensamos en dónde mierda vamos a meter tantos autos y qué vamos a hacer con la combustión y con la contaminación que generan esos vehículos. Y en un momento determinado, aparentemente un toquecito entre dos vehículos, porque ni siquiera había vidrios rotos, provocó sobre la derecha de la 9 de julio una bataola de gente que se estaba cagando a trompada. Y vos te dabas cuenta que ahí, como en la película que alguna vez protagonizó Michael Douglas, llamada Un día de furia, no había una conclusión del hecho puntual que había generado eso, sino que era el acumulado de bronca, claro, de frustraciones. Por ahí ese tipo viene llegando tarde, está separado, la mujer lo está esperando con el hijo, ya lo reprochó por teléfono, por ahí le descontaron ganancias en el trabajo. O sea, hay un cúmulo de... No, ni siquiera llega a poder cobrar ganancias. O no llega a cobrar ganancias. ¿Viste? Se le rompió el auto, la guita que tenía de la vacación. Anda a saber lo que pasa por la cabeza de ese tipo cuando de pronto uno, descuidado, que a lo mejor viene pensando en otro conflicto que tiene, o bueno, anda a saber, tiene un hijo con un problema, ¡pum!, se la pega. Y entonces ese tipo automáticamente, como aquel sketch de Olmedo, ¿se acuerdan? Que le violaban a la mujer, sí, y el tipo no decía nada, y de pronto venía uno y le mojaba el huevo con el pancito y saltaba. Y de pronto salta por un toquecito y se termina sangrando a las trompadas con otra persona a la que apenas conoce. Digo, para que lo pensemos, ¿no? También, porque... Nosotros decimos eso, lo charlamos siempre, incluso en las presentaciones, como la que compartimos ayer con Mauro, esta cuestión de lo que para mí el sistema genera, que es la pedagogía de la cobardía. Nos descargamos contra el que está al lado, contra el que menos tiene, contra el que menos puede, porque el sistema desinforma y tapa la identidad, por ejemplo, del empresario que maneja los subtes, como decía Corina. Y el enfrentamiento se da entre los usuarios que están apelmazados, sí, sí, allí en ese vagón de subte, cuando en realidad la bronca debería apurados ser... Apurados por llegar a un tren para poder volver a su casa después de su, claro, trabajo. Y en realidad la bronca es contra el empresario, pero como el sistema te marca que eso está oculto, te lo impugna para que vos lo analices, te descargas contra el que está al lado. Yo le llamo eso pedagogía a la cobardía. Nos enseñan a desquistarnos contra el que está al lado, contra el que menos puede, contra el que menos tiene, y dejan impunes, y por eso no lo revelan, la identidad del verdadero responsable del tema, que en este caso es el empresario del subte. Uh-huh. Y esa furia descargada contra el que es igual que vos, me parece también una maniobra brillante del sistema para enfrentarnos entre nosotros. 4010-7157, 4010-7158, repasamos las noticias y ya volvemos con la última hora de nuestro programa. Radio Splendid informa. ...10 de la mañana en todo el país, en Buenos Aires... ...la temperatura 26 grados 9 décimos. La semana próxima se anuncia el cronograma electoral de la ciudad... ...se definirá si los comicios para elegir al futuro jefe de gobierno porteño... ...van unificados o desdoblados con los de Nación... ...así lo confirmó hoy el jefe de gabinete de la ciudad... ...Horacio Rodríguez Larreta... quien señaló que si las elecciones son desdobladas, se realizarían entre junio y julio del 2015. Hubo 3 muertos y 20 heridos por el vuelco de un colectivo en San Martín de los Andes. El colectivo de la empresa Albus volcó cuando circulaba con su capacidad completa sobre la ruta nacional 40 en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los heridos más graves fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Neuquén. Uno de los pasajeros indicó que al parecer el colectivo se quedó sin frenos, no lo pudo dominar en la curva y volcó. Los Leones vencieron a Inglaterra y jugarán por el quinto puesto. La selección argentina de hockey sobre césped derrotó a los ingleses 2-1. De esta manera, mañana enfrentarán a Holanda por el quinto puesto del trofeo de campeones que se juega en la India. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 26 grados 9 décimos, sensación térmica 27 grados 8 décimos, humedad 57%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Inicio de espacio publicitario. Vuelve a la calle Corrientes el artista que estabas esperando. El 18 de diciembre, el chaqueño palavecino y una fiesta a lo grande en el Gran Rex. Presentando Recordando Ayeres. Un viaje en el tiempo que recorre toda su carrera. Además, la presentación de su próximo disco Pa' Mi Gente y la grabación en vivo de un CD y DVD. El 18 de diciembre, el chaqueño palavecino en el Gran Rex. Entradas a la venta en el teatro y por sistema Ticketek. 5237-7200. Imperdible. Sé parte, vos también. Este domingo se define el campeonato. La Academia depende de la Academia. Si gana, grita campeón. Juegan Racing, Godoy Cruz. Relata Rubén Granado. Comenta Pablo Ferrando. En Duplex, Quilmes, River. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo. Una final de torneo a pura emoción. En Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Gomones navegan por las calles para rescatar a quienes siguen atrapados, mientras que otros esperan que los niveles de agua disminuyan. Palabras del gobernador. La mayor preocupación es salvar las vías que se pueda. Esto lo dijo Daniel Scioli. Dijo que la situación es muy compleja, que están haciendo todo lo posible para evitar que aumente el número de víctimas fatales. Nos dimos cuenta todos los platenses de que el número de víctimas fatales que estaban publicando no era real. 89 muertes confirmadas, según esa investigación, por la trágica inundación de abril de 2003 en La Plata. Había un mecanismo de ocultamiento para desvincular fallecimientos de la inundación. Ha sido muy difícil la identificación exacta del número de víctimas. Maniobras de todo tipo ha recurrido la policía dependiente de Casal para ocultar víctimas de la inundación. Y lo que estábamos escuchando eran algunos de los testimonios que, en realidad, o de presentaciones periodísticas que se hicieron las horas posteriores al 2 de abril del año 2013, cuando se inundó la ciudad de La Plata. Y todo lo que tiene que ver con lo que fue durante este año y el año pasado también, ¿no? El ocultar permanentemente el número de víctimas que generó la inundación, el número de muertes que estuvo a cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mucho lo hemos contado aquí en el programa y tiene que ver con el rol que cumplieron en la cobertura de lo que fue la inundación los medios populares, los medios comunitarios. Uno de esos medios que permanentemente estuvo reflejando lo que ocurría y sobre todo poniendo mucha atención en lo que tenía que ver con las cifras, con la situación en la morgue judicial, es la revista La Pulseada, la revista del hogar del padre Cajade. Una de sus periodistas, Josefina López Mackenzie, junto con Martín Solar, elaboraron un libro que se llama 2A, El naufragio de La Plata. Este libro es, la verdad, es muy lindo. Se presentó esta semana allí en la ciudad de La Plata y para conocer un poco más acerca de las historias que se cuentan aquí dentro, estamos ahora en comunicación con una de sus autoras, Josefina López Mackenzie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bueno, contanos un poco qué es lo que se puede encontrar en las páginas de 2A acerca justamente de lo que tiene que ver con el ocultamiento de muchas de las historias que tienen que ver con las muertes que dejó la inundación en la ciudad de La Plata. Sí, el libro que trabajamos con Martín Soler y que publicó La Pulseada, como vos decías, es como una especie de gran reconstrucción que hicimos nosotros de muchos temas, muchas aristas vinculadas a lo que fue la peor inundación, la peor catástrofe social en la historia de la ciudad de La Plata. Una de esas aristas, que está concentrada sobre todo en la primera parte, el libro tiene como tres grandes partes, tiene que ver con lo que sucedía con la peor consecuencia, que fueron las víctimas fatales, ¿sí? Fundamentalmente, cuáles son algunas de esas historias que elegimos porque representan o algún modus operandi en cómo fueron comunicadas o en cómo fueron ocultadas o en cómo entraron y salieron del listado oficial de víctimas o, digamos, otras matrices, porque la verdad que son demasiadas víctimas, entonces es como medio imposible contar todas las historias. Y también, y fundamentalmente, qué cosas conocía, sobre todo el gobierno provincial, mientras decía lo que decía, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno sabía, el comité de crisis, formado desde donde se tomaron decisiones vinculadas a la cantidad de a cuándo cortar el cómputo de las víctimas fatales, allí se sabía perfectamente que las víctimas eran bastantes más cuando se decidió comunicar un número que fue 51 muy rápidamente en una ciudad devastada, sin energía, sin teléfonos, con personas desaparecidas todavía y demás. Esto, digo, la parte de las víctimas fatales, de su tratamiento, de su comunicación y de su inclusión o exclusión en distintos listados judiciales, forma parte de la primera gran etapa del libro. Después, el libro avanza sobre otras cuestiones que tienen que ver con qué estaba pasando exactamente esa noche y el día siguiente en distintos puntos de la ciudad que nosotros consideramos relevantes, como por ejemplo las distintas delegaciones barriales alrededor del casco urbano, la morgue policial, que fue la única morgue que se utilizó, la fiscalía que estaba de turno, los pluviómetros de la estación del observatorio, que fue donde se tomó la famosa medición de casi 400 milímetros que llovieron en la ciudad de La Plata, y otras cuestiones más sobre ese día y esa noche. Y después el libro tiene una tercera parte que es más vinculada a la política propiamente dicha, que comienza narrando el cruce entre... Recordemos que ni bien terminó la etapa de emergencia de esta inundación, comenzaba ya la campaña electoral para las PASO de 2013. Entonces ahí se produjeron muchos cruces interesantes, ¿no? De cómo muchos sectores políticos, para salir adelante, qué hicieron con la tragedia, cómo la utilizaron, cómo se ubicaron ahí, qué cuestiones, qué pasó con todo eso, qué pasó con todas las comisiones que se formaron en ámbitos legislativos a partir de la inundación, digamos, quiénes pasaron por allí, quiénes no pasaron, en qué terminaron, qué pasó, bueno, con las asambleas, y después toda una parte muy judicial, no solamente abocada a la causa. Vieron que en la inundación de La Plata, después de muchas idas y venidas, terminó siendo investigada en dos fueros. Por un lado, en el fuero en lo contencioso administrativo, uh-huh, que es el fuero en el cual hay una sentencia firme. Que es el fuero del juez Arias. Claro, el juzgado número uno, que es el de Luis Arias, es la causa que tiene sentencia, una sentencia confirmada, que dice que en principio hay 89 víctimas fatales confirmadas y deja sometidas a futuras probanzas otros casos. Pero después está el fuero penal. En el fuero penal, que es quizás lo menos conocido o lo menos abordado desde los medios, hay muchísimos expedientes abiertos por la inundación, por las víctimas, pero también por las responsabilidades políticas y por otras cuestiones, por el reparto de donaciones, por los registros de las muertes y demás. Nosotros lo que contamos es en qué estado está cada uno de esos expedientes, que se dividen en tres grandes bloques. Por ejemplo, uno de ellos ya fue archivado, y los otros dos, que uno es el de las víctimas fatales y el otro el de las responsabilidades políticas, son los que siguen abiertos. Solamente en el bloque referido a las víctimas fatales hay cuatro personas procesadas por estos hechos, que son cuatro policías, y no mucho más, digamos. Y en el bloque de las responsabilidades políticas no hay prácticamente nada, pero sí es interesante a nuestro juicio contar a quiénes se llamó a declarar y a quiénes no, y cómo desde adentro nosotros creemos que se se construyó un poco todo esto. Uh-huh. Lo mismo en el plano de la del Ejecutivo Provincial y del Ejecutivo Municipal, cómo nosotros creemos que ocurrieron las cosas puertas adentro, es lo que un poco la película que contamos nosotros. Uh-huh. Por lo pronto, déjame decirte que no tuve oportunidad, Josefina, todavía de leerlo, lo pudimos hojear, recibimos ayer a la noche un ejemplar por primera vez, pero la edición es impecable, realmente el trabajo de edición es muy bueno. Es maravilloso. La impresión está muy bien impreso, sí, sí. Y no dudamos que el contenido es todo lo contundente que propone incluso el prólogo de Pablo Spinelli, que lo estaba leyendo con atención, y en donde emanan buena parte de las preguntas que vos acabas de formular o denunciar al aire. A mí se me ocurre también preguntarte sobre algo que incluso el propio Spinelli se interroga, y seguramente ustedes responden, y tiene que ver con la mitología que se construyó durante esos días en torno a la cantidad de muertos y las historias truculentas que en muchos casos se hacían referencia a través de la versión de boca en boca y que no sé si ustedes llegaron a constatar. Recuerdo claramente un dato que era, es raro que no aparezcan niños en los listados de muertos. Sí, bueno, nosotros tomamos esta arista que vos decís y la trabajamos. Lo divido en dos partes. El tema de estas leyendas o estos mitos en general, que no fue solo referido a lo de las víctimas fatales, sino a otras cuestiones, como por ejemplo esas compuertas, ¿se acuerdan de que, bueno? Sí, sí. El incendio de la destilería en YPF, me acuerdo, claro, una de esas, era esa. El incendio en YPF, que es un tema que del cual también hablamos nosotros, y del cual también hay, sobre el cual también ha abierto una causa penal, que está en manos del mismo fiscal de delitos complejos, que es Jorge Paolini, que tiene a cargo las responsabilidades, investigar las responsabilidades políticas y el número de víctimas fatales sobre la inundación, pero la causa por YPF, por lo que sucedió ahí y por su eventual relación con la inundación, por el momento no la considera vinculada a la inundación, no está anexada a los expedientes de la inundación. Bueno, pero había una de las conjeturas urbanas, digamos, era también esto de que había unas compuertas que permanecieron cerradas y por lo tanto no permitieron el drenaje de las aguas y contribuyeron a la inundación y habrían explicado determinados fenómenos, como por ejemplo que el agua bajara más o menos en distintos horarios y en distintos lugares. Tanto ese tipo de leyendas, digamos, como otras, como esto de que había 300 cuerpos en el Estadio Único, o como que una que a mí que siempre la cuento porque me sigue impactando desde lo social, porque vos vas hoy al mismo barrio al que fuiste el 4 de abril y quedó eso, digamos, en la memoria del barrio, ¿no? Como algo como si fuese cierto, y ellos te decían, por supuesto en una situación de abandono, porque en esos barrios que están, por ejemplo, atrás del cementerio, uh-huh, el Estado no había llegado en ninguna de sus formas. Entonces había piquetes, había una situación muy tensa, y en ese marco se narraban también, esto me parece que es interesante de pensarlo, en ese marco se narraban muchas historias, ¿no? Sobre un montón de niños y sobre, por ejemplo, los ataúdes más frescos de la tierra, porque esto está enfrente del cementerio, este barrio, que se habían desprendido de la tierra por la fuerza del agua y habían saltado los muros del cementerio. Sí, sí, me acuerdo. Navegaban las calles igual que las flores. Bueno, todo ese tipo de mitos se ocurrieron y siguen vigentes en algunos barrios. Con respecto a lo de los niños, que vos me preguntás, claro que fue una de las primeras preguntas, no solamente en los barrios, sino también... Y de hecho es la pregunta que da inicio a la presentación judicial que hace el entonces defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Julián Axad, para intentar como generar esta causa judicial que después, con muchas vueltas y demás, terminó siendo la causa de Arias y es la que tiene sentencia. Pero esta cuestión de que si podría haber niños es como la génesis de esa causa. No se encontró ningún niño... Hasta el propio fiscal penal también ha reconocido que le parecía muy raro, pero la realidad es que hasta el momento nunca se juntó la sospecha de que podrían haber niños, ni siquiera se juntó el testimonio judicial porque hubo más de 10 testimonios firmados en sede judicial diciendo yo vi cuerpos de niños en tal lugar, en tal desagüe, ¿sí? Eso existió. Ahora, nunca se juntó ese testimonio con una familia que reclamara por un niño desaparecido o con ese cuerpo. Claro. Sí, no hubo nunca la posibilidad de constatarlo de manera fehaciente. No, ni siquiera hubo, ya te digo, ni siquiera hay denuncias formales por desaparición de una persona, digamos. Eso no existe por el momento. ¿Y lo de las compuertas, en qué quedó eso? Y mira, lo de las compuertas hay... Recordémoslo brevemente, sí, porque... una de las... Bueno, mientras diluviaban La Plata, se empezó a prender fuego la destilería de YPF que está ubicada entre Berisso y Ensenada. Mucha gente veía desde La Plata, mientras se estaba inundando, una columna de humo que salía y fuego y qué sé yo. Y pocos días después Greenpeace publicó un informe donde decía que podía haber sido algo, como que fue una desgracia con suerte de alguna manera, pues podría haber sido una bomba fatal, ¿no? Bueno, vinculado a eso circulaba una teoría que decía que había habido unas compuertas que estaban en esa zona y que permanecieron cerradas y por lo tanto no permitieron que el agua que inundaba La Plata se fuera hacia el río y por lo tanto aparecían como una de las explicaciones posibles para la inundación y para distintos fenómenos. Nosotros lo que hicimos con esta pregunta y con muchas otras, porque no en todas las preguntas pudimos obtener información, pero en las cosas en las que no pudimos obtener información nos ocupamos de contar ¿por qué no pudimos? Claro. ¿Quiénes no quisieron que obtengamos esa información? ¿O qué es lo que dice cada uno? En el caso de las compuertas, a mí me parece que lo interesa... para el fiscal no existen esas compuertas, ¿sí? Para la provincia de Buenos Aires no existirían esas compuertas. Y uno de los... de hecho, para el director del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable... que sería como la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, no existen esas compuertas, ¿sí? Los técnicos de YPF lo que dicen, y eso está en las actas de la causa penal, es que hay unas compuertas, pero que bueno, que no tienen mucho que ver con esto. Uh-huh. Lo que me parece que es interesante de este tema de las compuertas es que esta conjetura no apareció de la nada en la ciudad. Claro. Digo, sea una leyenda o sea... algo verdadero, exista o no exista y haya tenido impacto o no haya tenido impacto en algo, me parece a mí algo interesante pensar es que eso no surgió de la nada, sino que fue una teoría impulsada sobre todo desde adentro del gabinete de Pablo Bruera, del intendente. Claro. Porque, bueno, como había tantos componentes, digo, la lluvia, el fuego, los desagües, los muertos, las compuertas... una supuesta masa de gas que había supuestamente impedido que se utilizaran los helicópteros para rescatar o para orientar a la población, que fue el problema más grave y demás. Habiendo tantos factores, en muchos casos la estrategia del gobierno provincial fue jerarquizar alguno y relativizar otro, digo, caso YPF, y la estrategia del gobierno de Pablo Bruera fue jerarquizar lo que había sucedido en YPF, ¿sí? Para decir, bueno, miremos para estos distritos, miremos para allá, no se olviden de lo que pasó en YPF, no se olviden de estas compuertas, esto pasó así, y además, que fue, digamos, una de las grandes tesis, entre comillas, del bruerismo, que después se distribuyó por un montón de ámbitos, fue decir, bueno, lo que estaba pasando en YPF era tan fuerte que eso se chupó todo el personal de las delegaciones, los insumos, los bomberos, etcétera, etcétera, y por eso nosotros quedamos medio a la intemperie y no pudimos. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, ese tipo de... digo que esto pertenece más al terreno de la política y a contar esa cocina, pero eso también tiene mucha presencia en el libro. Uh-huh. Bueno, ¿dónde lo pueden conseguir, al libro? El libro se consigue en librerías. ¿Allá en La Plata o acá también en Buenos Aires? En La Plata y en Buenos Aires debería poderse conseguir ya. Uh-huh, uh-huh. Y en La Plata, en particular en librerías, pero en particular en dos lugares. En Malicia, que es una distribuidora y librería, uh-huh, que queda en Diagonal 78, esquina 6. y en el local de la revista La Pulseada, que queda en la calle 59, entre 25 y 26 de La Plata. Pero bueno, en librerías. Déjanos destacar que acá Mauro me hacía señas en silencio, que tiene que ver con las ilustraciones que son de Juan Bértola, sí, que son impecables del libro y que forman parte también en algunos puntos de una serie de trabajos que le estuvo haciendo también a un año de la inundación, justamente para llamar a la memoria colectiva con lo que pasó en La Plata. El rocambole del 21, ¿no? Sí, un fenómeno, yo le decía que, y otro día me recordaban eso en la presentación, que es como su Guernica de la inundación. Es el Guernica, para los que no lo tienen, o sea, para los oyentes, es una tira muy larga, que es toda una secuencia, es como un libro aparte, ¿no? Que lo vas leyendo secuencia por secuencia, donde está todos los personajes, todos los aspectos que toca el libro y que envuelve tapa contra tapa, solapas. Y Juan, como decías vos, Corina, él, de hecho, su taller se inundó en el Parque Saavedra, que fue uno de los barrios afectados, y él participó de la asamblea de su barrio, generó este proyecto que se llamó Prohibido Olvidar, con algunas estampas y demás. Pero cuando yo, y también hizo algunas tapas de la revista, sobre todo una muy muy fuerte, que fue la de mayo de 2013, cuando se cumplía un mes de la inundación, que es una tapa que es un fondo todo rojo y tiene dibujada la Municipalidad de La Plata como medio como un barco en medio de ese mar rojo, ¿no? Y yo cuando estaba con esto del libro y le propongo que se sume al proyecto y que haga la ilustración y demás, le digo, bueno, ya está, esa es la tapa, ¿no? Como que para mí era tan impresionante esa tapa que con solo que él me autorizara que fuera la tapa del libro, yo estaba totalmente satisfecha. Y él me dijo, no, discúlpame, pero yo vamos a hacer algo más. Tengo que hacer mi propia creación. Qué bueno. No, y además como repensar y resignificar él de nuevo todo lo que fue y bueno, y salió con esta locura. Josefina, un gustazo poder charlar con vos y darte una mano para difundir la presentación de este libro 2A, El naufragio de La Plata, de tu autoría en complicidad con el amigo Martín Soler. Sí, gracias por el espacio. No, por favor, hasta un beso luego. Grande. Adiós. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. ¡Ah! Ahí la quería agarrar. Venía corriendo buscando los mensajes. Sí, pero llegué, ¿viste? Llegó, muy llegó, bien. Llegó. Sí, si vos no hubieses dicho nada, nadie se daba cuenta, ¿entendés? Bueno, ¡epa! Para eso estamos los jefes, para botonear. Ah. Métale. 4010-7157 o 4010-7158. No llamaron muchos oyentes. Y Beatriz de Recoleta dice... ¿Qué dice? El mayor poder que domina y destruye al mundo es la mentira y sus disfraces gubernamentales. Un ejemplo pueblo son los derechos humanos que tenemos todos, desde la concepción hasta la muerte, sin distinción de sexo ni edad. Sin embargo, en nuestro país solo los ejercen homosexuales, travestis y delincuentes presos. Los únicos derechos del resto son el derecho al desprecio a quienes nos gobiernan y no votarlos. ¿Es José? ¿Quién es? Es Beatriz, Beatriz de Recoleta. Beatriz, que sí, siempre tiene una mirada muy particular del planeta, de la vida, de la sociedad, que nosotros, por supuesto, respetamos y por eso leemos la textualidad de su mensaje. Exacto. Aun cuando prácticamente no compartimos nada. Fernando de Valvanera, ¿van a hablar del fallo de la Corte que resolvió que los delegados o representantes de sindicatos simplemente inscriptos tienen también la protección especial que fija la ley de asociaciones profesionales? Entiendo que después de la noticia vamos a estar conversando por la movilización de CTA también con Ricardo Pedro sobre este tema. Muy bien, aguanta un cachito entonces. Héctor de Don Bosco, este mensaje es para el cabezón. Ajá. Tenemos justo dos cabezones, pues son los dos cabezones. Me pregunté, sí. Así que no sé para cuál, pero cuando leo el mensaje me di cuenta. En la noche somos un dúo. Sí, seguro, no cabe duda. Cuando leí el mensaje me di cuenta que es para Mauro, porque dice, si sale campeón Racing, sí, se lo dediquen, dedíquenselo a Corbatita, que es uno de los más olvidados del club. Qué lindo que traigas ese recuerdo. Vos que andan negando la imagen de Bochini ustedes por ahí. Bueno, esperá, me quedé pensando en eso. Hay una organización, viste que ahora se acostumbra en la política a ponerle el nombre de la organización, por ejemplo, la bautizan con el nombre de algún célebre dirigente político y le ponen, qué sé yo, la tal cosa, la Cámpora, claro, viste, la Solano Lima, le pusieron ahora, es insólito. Descartes, una adhesión. ¿Cuál? Descartes, hay una en provincia. ¿Cómo? Claro, Descartes porque era el seudónimo con que Perón escribía artículos del exilio. Ah, por eso le pusieron Descartes. Ah, no sabía. Pero bueno, digo, esto de utilizar el artículo para denominar con el nombre de la persona o el apellido aludido. En Racing hay una agrupación que ya firma carteles. Se llama La Corbata, le pusieron. ¿Qué? Ah, buenísimo. Sí, sí. Además, lo que tiene la hinchada de Racing. Qué lindo. Particularmente, yo le pondría uno, La Pascutilla. La Patón Baus. Entre paréntesis, sí, lo tiene la Russo, ahora acaba de firmar en Vélez. Qué rápido. Qué rápido, viste, que se olvida de las cosas. Bueno, pero vos sabés que me quedé pensando cómo tortillamos, ¿no? Porque hace cosa de ¿cuánto? 3 meses. A Coca lo queríamos prender fuego. Sí. Y muchos de los que hoy están pegando carteles, colgando pasacalles y comentando en la radio, parece que hacen caso omiso a su pasado reciente en materia de comentarios y de testimonios. No le da mucha pelota a lo que dijeron ellos mismos, no resistiendo un archivo tan cercano, ¿no? Porque uno puede no resistir un archivo de hace algunos años, pero de acá a 3 meses todo el mundo se acuerda. Y pero el archivo de un hincha de fútbol, yo le diría que dura minutos. Minutos, segundos. Porque en un mismo partido, al que vienen insultando de arriba abajo, al quinto minuto clava un gol. Totalmente. Y es el ídolo más grande. Fíjense, a Bob estuvimos a punto de pedir la deportación. O sea, era a Bernie era decir boliviano, paraguayo, peruano y Bob. O sea, claro, metan molón en esa lista a ver si lo sacamos todo. Y sin embargo hoy se convierte prácticamente en uno de los ídolos de este torneo. Claro. Qué y bien. De hecho, con la cantidad de goles que y hizo con la cantidad muchacho. De... Bueno, crucemos los dedos. Acá viene Pepe, que está con cara de esperanzador. Ah, les quiero decir que además van a salir campeones en tercera. Nos ganaron a nosotros que tenemos la posibilidad de repetir el título. Ah, muy bien. Están a punto de salir campeones en tercera también. Mirá qué lindo. En tercera. Tercera yo lo digo porque soy un tipo viejo. Reserva. La reserva. Volvió a llamarse reserva, que era como se llamaba antes. Exactamente. 31, pasan de las 10. Como les dije, llegó Pepe, llegaron las noticias. Espléndido. Radio Splendid informa. Es de la mañana, 31 minutos, en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 26 grados 9 décimos. Investigarán a los jueces de la tragedia del colegio Ecos por la prescripción de la causa. La decisión fue tomada por el gobierno de Santa Fe luego de que la justicia sobreseyera al chofer que conducía el micro en el que en 2006 murieron 9 alumnos y una profesora. Así lo anunció el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, quien sostuvo que la administración judicial provincial no estuvo a la altura de las circunstancias en este caso. Luis Juez dijo que no hará nada que entorpezca la conformación de una alianza con el radicalismo en Córdoba. Estoy dispuesto a ceder el lugar de mi candidatura a gobernador, indicó el senador, si el que pretende encabezar este proceso político tiene mayor intención de voto o garantiza el triunfo. Consideró que Córdoba tiene una gran oportunidad de construir una alternativa política sobre la base de valores inclaudicables como la decencia, la honestidad, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de la palabra. En Buenos Aires, 26 grados 9 décimos la temperatura, sensación térmica 27 grados 8 décimos, humedad 57%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Inicio de espacio publicitario. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990, Radio Esplende, todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Vera Brutni, coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Una de las cosas que ocurre en este encuentro de ciencias, en todos los que estamos planteando, es que invitamos a un grupo de jóvenes científicos a que asistan, a que interactúen con los chicos les comentan sus proyectos, y estos científicos son científicos jóvenes también, y los chicos se quedan asombrados, es decir, este es un científico de verdad. El Arcón, con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. 35 pasan de las 10 de la mañana. Ustedes saben, el próximo 18 de diciembre habrá una movilización y jornada de protesta convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, y por eso reclamando, entre otras cuestiones, el bono de fin de año, la exención del impuesto a las ganancias en su totalidad, porque recordemos, lo decíamos la semana pasada, lo que se dispuso desde la orden presidencial fue que lo que se suspenda es el cobro, y en todo caso para nosotros el pago del impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo correspondiente a la segunda mitad del año, pero de nada se dijo, nada se mencionó respecto de lo que ocurre con el impuesto a las ganancias en sí, en relación al tema del salario, ni suprimirlo, por supuesto, eso ni siquiera lo evalúan, ni elevar los pisos del mínimo no imponible. Y también la situación de los jubilados, que la incorporo o no a este listado de puntos que forman parte de la agenda de todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, y que en este caso no han sido contemplados aún por la decisión gubernamental. Estamos en contacto con Ricardo Peydro, que es secretario adjunto de la CTA Autónoma. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Un gustazo conversar con vos. Seguramente estaremos dando cobertura en el transcurso de la semana a todo lo que ocurra con la jornada, pero nos gustaría que nos dieras algunos detalles de lo que se está preparando. Sí, es una jornada. Ustedes saben que, bueno, a partir de esa había, lo ideal hubiese sido en unidad de acción con otras centrales sindicales, como ya ocurrió en otros momentos, en este año y años anteriores. Pero bueno, nosotros consideramos que es una medida, si bien fue fruto de la acción, de la presión, de las movilizaciones, de los paros, formaba parte de nuestras reivindicaciones, pero es absolutamente insuficiente. Uh-huh. Y lo vemos todos los días, ¿no? Porque hay compañeros y compañeros que ya la inflación le ha deteriorado el salario, ha impactado fuertemente sobre el salario, y especialmente también nuestros jubilados, ¿no? Por los cuales también estamos pidiendo el bono de fin de año, un aumento de emergencia. Así que ese, nosotros no había ninguna razón para levantar una medida, así que mantuvimos la decisión que habíamos tenido en la mesa nacional, y el 18 vamos a realizar una jornada nacional de protesta, con paros y movilizaciones, y en el ámbito de la capital federal del conurbano vamos a concentrarnos en el obelisco para marchar a la Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Esto se va a reproducir seguramente en diferentes puntos y lugares del país, ¿no? Seguro, porque es una jornada nacional. En realidad es hacer visible, como en otras jornadas, en un día, las distintas luchas que están llevando los compañeros en todo el país, en todas las regiones y diferentes sectores. Así que es darle visibilidad, unir las luchas, porque las luchas no han cesado por el hecho de que no se le imponga el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. Uh-huh. Así que creemos que va a ser importante, tanto con respecto a la CTA como otras organizaciones que participen. Por supuesto que estamos participando en la jornada, ¿no? Uh-huh. Ricardo, ¿cómo estás? Carlos del Frade te saluda. Ah, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien. Ricardo, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre esta posibilidad de salir de los sindicatos únicos y la posibilidad de que justamente cualquier delegado pueda llegar a tener representación sindical, por más que no forme parte de ese sindicato único. Fue una buena ratificación que, en definitiva, lo que hace es reivindicar toda la lucha que viene haciendo la CTA desde su propio origen. Exactamente. Nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo, no solo precisamente desde la formación de la central, ¿no? Nosotros vemos que siempre una ausencia de libertad y democracia sindical, y este fallo de la Corte, esta ratificación, va en ese sentido. Ya habíamos tenido otro fallo, por supuesto, de la Corte, que avanzó, pese a que las leyes no se modifican, avanzó en el sentido de darle a los sindicatos simplemente inscriptos, especialmente a los que conforman el sindicato, que quedan expuestos absolutamente frente a las patronales para el despido, cobertura. Y después que se puedan elegir los delegados del sindicato simplemente inscrito es un avance. Lo que tiene que hacer el gobierno es adaptar las leyes, que ya ha sido pedido a nivel internacional, ha sido denunciado por organismos internacionales y por centrales sindicales internacionales que han manifestado la solidaridad con nuestros reclamos en muchos temas concretos con respecto a esto. Así que para nosotros es un paso importante en este camino para lograr lo que venimos planteando de la libertad y democracia sindical. Tenemos proyectos a través de una audiencia pública con Víctor, también Víctor de Llenaro, para plantear y avanzar en una nueva ley. Pero bueno, creemos que estamos en el camino correcto. El otro día nos dieron ya en ese camino, creo que es un triunfo para todos los compañeros y compañeras del país. Se dio, teníamos un número provisorio, el número definitivo de la inscripción gremial, con la certificación de las autoridades que fueron votadas en la última elección de la CTA. Así que, bueno, creemos que independientemente de algunos padecimientos de la clase trabajadora por las cuales estamos luchando, creemos que lo importante es cómo, si la clase trabajadora está fortalecida o no, y que creemos desde la central fue un año de organización, de fortalecimiento, y en lo que hemos avanzado mucho, ¿no? Y la última, Ricardo, porque también tiene que ver con una de las discusiones que se dio esta semana cuando se cumplieron los 31 años de democracia, que hoy el oficialismo va a festejar en la Plaza de Mayo, pero cuando se cumplieron los 31 años de democracia nos preguntábamos si la democracia había entrado en todas las instituciones, y uno de los rasgos característicos de la CTA autónoma, de nuestra CTA, fue siempre decir que delegados sindicales había en muy pocas empresas. Seguimos en ese índice de menos del 15% de delegados sindicales en las empresas, con lo cual la democracia evidentemente no ha llegado todavía a distintos lugares de la Argentina. Exactamente, en el lugar donde podés vos ver verdaderamente si hay libertad y democracia sindical es en el lugar directo, en el establecimiento donde se discute la rentabilidad de la empresa, en la elección directa de los compañeros, sí, del delegado, el que disputa hacia el interior del grupo económico. Y ahí estamos en un déficit muy grande, ahí donde se manifiesta la ausencia de libertad y democracia sindical, ¿no? Porque no alcanza con las grandes estructuras sindicales. Si vos no tenés la representación en la empresa, verdaderamente los que se crean son, en muchas circunstancias, grandes burocracias, pero que viven por los aportes compulsivos de los trabajadores o directamente por aportes directos de las patronales, y muchas burocracias han desatado su destino de supervivencia al frente sindicato, como ocurrió en otras épocas, pero lo ataban al destino del trabajador, independientemente que podíamos estar de acuerdo o no, pero ahora se han transformado, como dijimos muchas veces, en sindicato-empresa, con estatutos totalmente discriminatorios, donde tenés que hacer carrera sindical, y bueno, todas estas cuestiones. Para nosotros la elección en el lugar de trabajo es clave, y estamos en un déficit importante, porque es ahí donde se comienza la pelea. No por nada, uno de los mayores blancos de la dictadura militar en su ataque a la clase trabajadora fue en las comisiones internas de la fábrica, los delegados, que eran verdaderamente los que discutían la primera línea de fuego frente al plan económico que se imponía en aquel momento. Bueno, creo que es un déficit, y es el que desde la central queremos ir avanzando, ¿no?, en ese sentido. Es decir, que ratificamos que en 31 años de construcción democrática en la Argentina, alrededor del 14% solamente de las empresas tiene delegados sindicales electos por sus trabajadores. Este es un déficit muy grande. Exactamente. En lugares que están en condiciones de elegir delegados, solamente en el 14% hay elección de delegados verdaderamente, ¿no? Ese es el límite de la democracia. Es decir, una cosa es celebrar la democracia y por otra parte ver cómo la democracia en serio se viene construyendo en estos 31 años. Claro, y fundamentalmente porque ahí donde hay delegado discutir la rentabilidad de las empresas, las ganancias, bueno, ahí no son tan democráticos. Exactamente, ahí no se abre la democracia. Es así. Bueno, Ricardo, te mandamos un abrazo grande y estaremos allí el 18 cubriendo las alternativas de esta que seguramente se augura será una masiva manifestación del pueblo en las calles de toda la República Argentina. Bueno, sí, seguramente va a ser así. Bueno, un abrazo para todos. Chao, viejo. Chao, chao. Ricardo Peidro, uno de los dirigentes, en este caso el secretario adjunto, de la CTA Autónoma. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. El año 2012 duró 35 meses. El largo año 2012 empezó el 1 de enero en la ciudad de Rosario con el triple crimen de Mono, Ger y Patón, tres muchachos entre 18 y 22 años que fueron asesinados en la canchita del Club Oronio porque estaban a punto de festejar el año nuevo, pero una banda narco lo terminó matando. Una banda narco con protección policial. La justicia quiso cerrar el caso como uno más, pero la insistencia, la militancia del movimiento 26 de junio del Frente de Darío Santillán durante 35 meses insistió para que se hiciera justicia. La semana pasada hubo justicia, un luminoso día de justicia, porque a pesar del dolor, desde el mismo lugar donde se origina el dolor, el profundo amor de sus familiares, se generó la construcción de un espacio. El Palacio de la Justicia se abría a la calle. La calle ganada durante 35 años generó esta sentencia contra los asesinos de Mono, Ger y Patón. Un verdadero triunfo popular. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Fueron condenados a altas penas cuatro integrantes de una banda de narcotraficantes que asesinó a tres jóvenes del barrio Villa Moreno el 1 de enero del año 2012. Es difícil explicar el montón de emociones después de tanta lucha, después de tanto dolor que significó la pérdida de los pibes, de tanto escuchar que no íbamos a lograr nada, de tanto estar acostumbrado a que reine la impunidad. La verdad, esperábamos altas condenas. Estamos muy satisfechos, muy satisfechos, muy alegres, muy alegres. Son emociones mezcladas con la tristeza y la angustia de no tener a mi hermano y a sus amigos que tanto yo quería, que tanto amo hasta el día de hoy. La verdad que hoy es una alegría mezclada, como decía, con la angustia. Pero hoy tenemos que festejar que al fin mi hermano va a poder descansar en paz. Y estamos muy orgullosos, muy contentos de toda esta gente, de toda la gente que se acercó a esta carpa a traernos un poquito de su alegría. He compartido un mate,

un cachito de paz para cada uno de los habitantes de una ciudad con luces, sombras y dolores como es la ciudad de Rosario. Qué lindo que es escuchar Arbolito, sobre todo cuando... Lo talaron. Sí, lo talaron al Arbolito. Lo cagó una paloma al Arbolito. Bueno, no importa, suele pasar. Pasan las mejores familias, ¿eh? Qué lindo. Bueno, del Frade nos estamos empezando a despedir. Mira. Bueno, pero no puede dejar de hacer una contratapa sobre lo que va a significar mañana el cilindro de Avellaneda. ¡Ay, oh, no me hable, no me hable! Que tiene que hacer la contratapa del programa... Con eso que usted siente, con eso que usted piensa. No tengo una hormiga, tengo un hormiguero, mire. A ver, ¿qué se me cruza por la cabeza? El otro día cuando hablábamos con Ale Wall, con Alejandro Wall, nuestro querido compañero, que retrató como pocos, te diría que como ninguno, las alternativas previas a lo que fue el último campeonato de Racing, pensaba que hay algo que nos une de manera indisoluble a todos los hinchas de Racing. Podemos tener... las diferencias que tengamos en otros campos de la vida, pero ese sentimiento que combina la angustia de los sufrimientos prolongados con esa manera tan particular de festejar los escasos triunfos que a cuentagotas nos ha regalado ese equipo, ese club, en los últimos 45 años, creo que nos pone en una especie, en una suerte de Parnaso, en el que muy pocos tienen el privilegio de estar. Y que es la de los clubes con historia grande y presentes deteriorados por la mano artera de los dirigentes que se encargaron de arruinarlo a ese club y a ese presente. Un presente que se viene prolongando de manera sistemática a lo largo de las últimas décadas y que tuvo pequeños interregnos de felicidad. Imaginen ustedes que en 47 años, desde aquel glorioso 1967... Racing apenas obtuvo dos títulos. Uno fue la Supercopa del año 88, de la mano de aquel monstruo que fue Rubén Paz, y otro fue el torneo que ganamos con Mostaza Merlo de técnico en diciembre de 2001. Estamos en vísperas de lo que puede ser un nuevo día de gloria para los hinchas de Racing. Y yo no puedo, y en esto... desgraciadamente, del Frade, debo decirte que tenés mucho que ver. No puedo menos que pensar y recordar lo que significa para mí Racing. Claro. Porque Racing es el espacio, ha sido y sigue siendo el espacio de contacto y de evocación permanente con el recuerdo del viejo. Claro. Con los que uno ha podido, en tu caso central, en el caso, bueno, las academias, compartir la enorme cantidad de momentos de frustración y las pocas, poquitísimas ocasiones en las cuales festejamos, pero ¿cómo festejamos? ¿De qué manera? ¿De qué manera festejamos? Siempre, siempre me viene a la memoria aquel partido que Racing le gana a Independiente con un gol que el Turco García, de manera pilla, como era el Turco, con la mano, le mete en medio de un vendaval de lluvia, le mete a Independiente en una Supercopa, eliminándolo además en una de esas finales anticipadas que después no coronábamos con el torneo, pero que solo nos dejaba la satisfacción de haber eliminado al clásico rival. Ese torneo y ese partido en particular, yo recuerdo haberlo seguido con mi viejo bajo la lluvia, abajo de un diario La Razón que habíamos comprado antes de entrar, y no me puedo olvidar nunca de esas cosas. Claro. Y entonces, mañana, cuando estemos en el cilindro, esperando la definición del torneo allá por las 10 de la noche, 10 y media de la noche, que entre paréntesis, qué tarde. Muy tarde. Qué tarde para final de torneo, sí. Qué tarde para salir a festejar. Claro, bueno. Pero en ese momento seguro que la memoria de todos los que queremos, sí, seguro, va a estar presente. No me olvido tampoco el primer partido que fuimos a ver con mi hijo Ariel, cuando un día después de que se muere mi viejo. El 11 de agosto del 2007, Racing recibe en el cilindro a Lanús. Ese fue el primer día que llevaste a Ariel. Al otro día que se muere mi viejo. No, ya habíamos ido cuando era a la cancha, pero se muere mi viejo y la primera vez que vamos a la cancha es al otro día. Cuando volviste a la cancha. Exacto, al otro día de haberlo enterrado al viejo. Y no me olvido, perdimos, para variar, ¿no? Nos ganó Lanús, 2-0. Pero esa sensación de que ahí nos encontramos. Y seguro. Que es impagable, sí. Impagable. Va a haber festejos en la tercera bandeja y vueltas olímpicas en el alma de muchos. Y ojalá que así sea. Por otra parte, eso es lo que significa la cuestión del fútbol. Mucho, pero mucho más allá de la cancha chica. Señoras, señores, gracias, Alfredo. Gracias por asistirme en los momentos en los que la garganta se hace un pequeño nudo y uno no puede terminar de decir lo que quiere decir. Señores, ha sido un gustazo, ¿eh, señora? Igual, para mí. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, ¿eh? Aquí, en Radio Splendid. Que tenga una buena semana, Delfrade. Igualmente. Chau. Para ausentar la muerte, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ausentar.